Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos una jornada de movilización de hoy miércoles 10 de junio. Habitualmente son los jueves, pero ya vienen dos jornadas seguidas de día miércoles, es donde se movilizará los estudiantes en esta convocatoria de la Confech, pero paralelamente están los profesores que están con un paro docente indefinido. Desde ya van a cumplir casi 2 semanas exigiendo el retiro inmediato del proyecto de carrera docente que el gobierno, el Ejecutivo, mantiene en el Congreso, en el legislativo, y del cual ha señalado por parte del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y por parte del vocero de gobierno, Marcelo Díaz, que no se va a retirar el proyecto y que los profesores van a tener que ir a discutir al Congreso las indicaciones que quieran o no quieran. Los profesores, ante esa respuesta, han radicalizado su movilización y se mantienen paralizados a lo largo de todo Chile. Entonces, se cruzan algunas cosas y hoy día salen los estudiantes porque está una convocatoria con FECH, quien también ha roto relaciones con el Mineduc y con el gobierno, no ha aceptado la mesa de diálogo y de negociación que ha ofrecido el ministro Izaguirre, y después de la reunión de la Confech realizada el pasado sábado en Puerto Montt, allá en el sur del país, ha decidido no aceptar la mesa de diálogo con el Mineduc, cuestión que fue muy distinta al año pasado, y esa es una de las razones y argumentos por los cuales la Confech dice no nos vamos a sentar si la verdad ni siquiera nos quieren escuchar. Y ayer hicieron presentación de lo que es la propuesta de la Confech respecto al tema de educación en varios puntos que usted puede buscar también y está disponible ahí en www.radiovillafrancia.cl. Y hoy día, como tenemos jornada de movilización, nos acompañan también en esta mañana de miércoles y tarde de miércoles. Recordemos también que esto se retransmite y que vamos a estar pendiente de la movilización, todo lo que sea necesario. Carmen y Amanda, a quien comienzo ya a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Aquí estamos, como tú bien dices, en una jornada bastante de mucha movilización, lo cual de verdad que a mí me pone contenta. Sí, estamos con los estudiantes, están los profesores, hay manifestación todavía, no sé si, creo que todavía continúa la de Transantiago, así que muy bien con eso. Así que bien, pues, así que buenos días y acá estamos para poder informar de todo lo que va sucediendo a lo largo de nuestro país. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Recuerde que puede escuchando a través del 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central, por la radiovillafrancia.cl y por la aplicación para dispositivos móviles TuneIn. Sí, bueno, recordarles también de que los que tengan que estén asistiendo a las marchas en regiones, manden información, manden fotos para que nosotros podamos complementar todo lo que está sucediendo acá en la región metropolitana también. Así que a lo largo de todo Chile vamos a estar todos conectados y vamos a estar informando de todo lo que sucede en cada una de las regiones también. Uh-huh. Oye, bueno, para ir entrando como de lleno al tema, uh-huh, sobre esta propuesta que ofrece la CONFECH a Chile y al gobierno, ya que no había como ánimos de estar de escuchar de parte del gobierno ni nada. CONFECH, la Confederación Nacional de Federaciones de Estudiantes de Chile, sí, donde están, o sea, como que cada vez entran más universidades, sí, ya sean o no sean del CRUCH, así se dice. Sí. Sí. Yo creo. Sí, porque también participan, por ejemplo, las privadas también participan en el CONFECH. Mm. Entonces, esto tras amplias discusiones que se han ido dando durante el tiempo y recogiendo todas las demandas de los movimientos sociales, se establece esta propuesta que recoge precisamente las demandas de los movimientos sociales en torno al tema de educación y que también entra el tema laboral, por supuesto. Mm. Las demandas de los secundarios, las demandas de los profesores y por supuesto la de educación superior, que es como lo que ha sido como el gran incentivo, como la primera piedra de exigir una educación superior gratuita y de calidad para todos. Claro, por eso ellos hacen referencia a que estas son propuestas para una reforma educacional, uh-huh, en su totalidad. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, mira, lo fundamental de esta propuesta que emite la CONFECH es establecer el principio de la educación como un derecho social. En Chile, ¿cómo funciona la educación? Como libertad de empresa. Uh-huh. O sea, ese es el parámetro. Así es buena, o sea, la calidad se mide en torno a la libertad de empresa. Si es fructífero un negocio o no es fructífero. Exacto. Un negocio. Y además, que Chile decida la educación que quiere. En torno a una estrategia nacional de desarrollo, ¿qué significa esto? Que en una discusión amplia donde participen los movimientos sociales principalmente. Todos los actores. Todos los actores. Claro. A quienes involucra el tema educativo, que en el fondo es toda la sociedad chilena, es que Chile decida su educación. Mm. Esto se refiere a que vamos a esta discusión, que se establezcan las mesas, que nos planteemos cuál es el país que queremos construir, hacia dónde queremos llevar este país, que es algo que no existe. Claro. Uh-huh. Es algo que no existe porque es algo que no existe porque ha sido precisamente el tema del mercado lo que ha estado por sobre todo el tema del mercado. Entonces, ¿qué queremos como país? Que eso se establezca. ¿Qué Chile queremos? Entonces, creemos la educación necesaria para ese Chile que queremos. Exacto, o sea, ir construyendo para nosotros mismos, no pensando en que tenemos que sobrepoblar, o sea, sobre recargar cada una de las cosas y hacer ocupaciones innecesarias. Uh-huh. Entonces yo creo que es súper importante lo que dice Amanda por el tema de que el eslogan Chile, que Chile decida, es mucho más que Chile decida. O sea, uh-huh, nosotros lo entendemos como que realmente nosotros podamos cubrir y dar una educación para poder formar lo que nosotros como país requerimos para poder desarrollarnos. Uh-huh. Es eso. Sí. De esa también, forma se entiende. Y también se discute ahí el tema de desarrollo. O sea, ¿cuál es el desarrollo que queremos? ¿Queremos el desarrollo capitalista o queremos un desarrollo de las capacidades humanas? Claro, sí. Creo que es una importante propuesta. Ayer nosotros estuvimos revisándola con Amanda, miramos los puntos, punto por punto, y la verdad que hay una propuesta bastante importante que van a generar cambios reales. Ahí hablamos también de la educación básica, la educación media, de las universidades. Acá se incluyen a todos los actores, incluyendo también, obviamente, a los trabajadores. Uh-huh. Y a los profesores, que son el pilar fundamental para que todo esto resulte como se pretende en la propuesta. Uh-huh. Bueno, esta propuesta consta principalmente de 9 puntos. O sea, aparecen en el documento como 9 puntos, pero el primer punto es el prólogo, claro, que habla sobre... Bueno, sobre precisamente este tema de estrategia nacional de desarrollo, un prólogo. De los puntos siguientes tenemos democracia y modelo de desarrollo. Definición de una estrategia nacional de desarrollo que incorpore a los distintos actores sociales relevantes del país, y la formulación de esta debe ser democrática. Que el conocimiento adquirido en las casas de estudio tenga una orientación social. Que la creación de un organismo, la creación de un organismo que vincule la institución con las organizaciones locales representativas y democráticas de la sociedad, donde se vele por la regulación de las matrículas de carrera según las necesidades del país y sus regiones. Esto es lo que estamos apuntando. Claro, ¿qué es lo que necesita cada localidad? Entonces, estudiemos, creemos instituciones de acuerdo a eso y vinculadas con el desarrollo medio de esa localidad en específico. Claro. Por ejemplo, hay algunos ejemplos de liceos que se especializan en ciertos temas técnicos, claro, si es que están ubicados en zonas pesqueras, si es que están ubicados en zonas agrícolas, etcétera. Entonces vamos apostando por el desarrollo local. Exacto. Yo creo que es muy importante. Sí. Muy importante. Y la regulación de las matrículas, que es lo mismo que decías tú. ¿Para qué vamos a producir 500.000 médicos si la sociedad chilena necesita 200.000? Claro. ¿O para qué vamos a producir, no sé? Porque es lo que vemos ahora, por sociólogos ejemplo. Sociólogos y trabajadores sociales. Es lo que vemos ahora, por ejemplo, el campo no está... está colapsado, y vemos muchos ingenieros haciendo cosas que para lo que estudiaron no están, sí. No hay opciones. Exacto. Entonces de eso se trata. Y ahora, por ejemplo, en esta época, yo le pregunto a los que se titularon de cuarto medio por la edad de mi hijo menor, y están todos estudiando prevención de riesgo. Sí. Al que le pregunto están estudiando lo mismo. Estuvo de moda en los que salieron en 2011 por ahí. Es que yo digo que en unos años más vamos a estar llenos de esos gallos. Y no hay campo para eso. Entonces, increíble. Es como en un tiempo que estaba colapsada la carrera de periodismo. Claro. ¿Te acuerdas que era...? Y ahí andaban todos dando botes. Sí, todos de mesero en los bares. Ingeniería no sé qué y todo un tema, ¿te acuerdas? Ingeniería comercial, que también, súper de moda. Administración de empresas, que fueron muchas carreras de moda, por decir así, y que no hubo una regulación, y todo el mundo estudiaba lo mismo. Entonces, al final, eso. Claro. Y ese tema con empresas y comerciales, igual tiene que ver un poco con esta aspiración de querer, administración de empresas, voy a ser un empresario exitoso. Y eso se instala también a través del mercado. Vamos a estar revisando precisamente lo que tiene que ver con distintas informaciones, pero una que está marcando la mañana y que mantiene algún grado de, entre comillas, preocupación, tiene que ver con la posible e inminente, así por lo menos se habría informado durante el día de la noche y ha sido replicado en varios medios, salida del fiscal Carlos Gajardo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Recordemos que es el fiscal Gajardo quien inicia toda esta ola de investigaciones, particularmente con lo que fue el principio al fraude al FUT. Luego de que Marisa Navarrete, esta funcionaria del Servicio Puesto Interno, le entregara los antecedentes y se iniciara la investigación, en la cual caen algunos ejecutivos de precisamente el Grupo Penta, donde se inicia ahí una bola de nieve. Eso tiene aparejado varias cosas. Esto, según anoche publicó The Clinic, que es básicamente la fuente original, y de ahí se desprenderían varios más. Tendría... origen como detonante la marginación que tuvo Carlos Gajardo de la arista que tenía que ver con la interrogación de Giorgio Martelli, este hombre clave particularmente para la moneda, que tiene que ver con la recaudación de campañas políticas, particularmente una se le vincula a Michelle Bachelet. Y por otro lado está el caso Corpesca. Recordemos que hay una querella ya admitida, se está investigando, en el cual está el senador Jaime Orpiz. Y en base a eso, evidentemente, fue marginado de la investigación en el caso de Carlos Gajardo. Por lo mismo, hoy día se supone Carlos Gajardo presentaría su denuncia. Hay una reunión que ya se sabe, está pauteada con el fiscal nacional Sabachaguán, que es el que está llevando la investigación, recordémoslo. Y se va a saber si el fiscal Carlos Gajardo sigue o no sigue. Y hay bastante pesar, hay bastantes reacciones en las redes sociales respecto a esto, y es bastante llamativo que la esperanza respecto de saber la verdad, que la esperanza respecto de que haya probidad o que haya en cierto grado de justicia en Chile, esté, por lo menos en términos de percepción, en una sola persona. Sí. Eso habla del país que tenemos, y habla un poco de lo podrido que están las instituciones. Se ha convertido como en Hardy Dent, el fiscal Gajardo, que es este fiscal de Batman de Christopher Nolan, que se convierte en todo lo bueno que tiene la ciudad, y es el fiscal el que se convierte en el superhéroe. Y cuando se deja toda esa responsabilidad en una sola persona o se le achaca, quiere decir que la sociedad en la que se está viviendo, lisa y llanamente, está enferma. Es ciudad gótica. Esto es ciudad gótica. De esto, el fiscal Carlos Gajardo se ha convertido en nuestro Hardy Dent. No sé si vieron ustedes esa película, que se trata también de un fiscal, que es el fiscal que de una u otra manera va a perseguir y va a darle a los malos. Es el héroe, pero que a diferencia de Batman, no tiene que andar enmascarado. Bueno, no les voy a contar, no voy a hacer spoiler que cómo termina esa película, que no termina bien para Harvey. Con chaleco antibala, sí. Tiene que andar con chaleco antibala. Algo así. Entonces, al final, cuando uno mira todo esto, insisto, es bastante triste saber que la esperanza respecto de verdad, la esperanza respecto de justicia, respecto a esto que tiene que ver con la con descubrir esta madeja, recaiga en una sola persona. Injusto para los compañeros otros fiscales que están también trabajando con él, pero el olfato y la decisión de prosperar respecto al tema de la investigación, para ser justo, la inició el fiscal Carlos Gajardo. Eso es sin duda. Probablemente jamás se hubiera llegado ni siquiera probablemente a Hugo Bravo si el fiscal Carlos Gajardo no hubiera hecho esa investigación y hubiera seguido adelante con eso. Y es básicamente lo que está marcando la agenda hoy día, además de la movilización. Recordemos que en un rato más empieza la movilización desde Plaza Italia, por lo menos acá en Santiago, convocada con la Confech. Bueno, está el fútbol, recordemos que mañana empieza la Copa América también, y empieza en un ambiente bastante enrarecido. Empiezan a llegar los dirigentes de la FIFA y en medio de los cuestionamientos a nivel global, donde la prensa de una u otra manera está pendiente de qué pueden decir respecto a los casos de corrupción. Recordemos que la pirámide, la punta del iceberg de la pirámide de la FIFA, ha sido cuestionada y la mayoría está encarcelada. Son varios vicepresidentes los que están hoy día detenidos por caso de corrupción. Y más encima, en un evento que está marcado por la corrupción. Porque es precisamente el caso de la Conmebol, de la Copa América, el que está hoy día, en términos de los derechos televisivos, el que está en cuestionamiento. Entonces, va a ser una semana bastante extraña. Sí. Porque va a estar el acento en el fútbol y dependiendo más o menos cómo se van dando los resultados, pero también va a estar, para la prensa internacional, puesta el acento en la corrupción. En la corrupción que vienen a saber, a preguntarle a los dirigentes de la FIFA, y también la que empiezan a descubrir en un país que se suponía modelo, porque ahora no solamente tienen a la prensa internacional en términos... a la prensa, qué sé yo, sudamericana, a la prensa latinoamericana respecto al tema de la Copa América, sino que la prensa internacional, porque sin duda es la oportunidad para hacer consulta a los agentes de la FIFA respecto a los casos de corrupción. va a ser una semana, insisto, bastante llamativa y bastante entretenida, y es parte de lo que vamos a estar revisando en el día de hoy. Y lo vamos a acompañar con un minuto a minuto, que yo no sé cómo lo van a hacer mentalmente, pero no... ¿Dónde voy a ir a buscar el... Ah, ya, el perfecto. Sí, me no parece. No te preocupes. Porque todavía no armamos la plataforma telepática con ellos. Podría ser así. De hecho, ya hay gente que está diciendo, bueno, vamos camino a Plaza Italia. Muy bien. ¿No hay una estación central? Sí, pero creo que había una convocatoria alternativa. Ah, ya. Como para partir desde acá, dices tú. Lo que pasa es que yo tenía entendido que iban a partir desde la Universidad de Santiago. Y de ahí subir. Ah, de veras que estamos con otro recorrido. Sí, porque ahorita que nos cambiaron el recorrido. De veras que aceptaron el peor recorrido en la historia de la vida. Ese es el recorrido Piñera. El recorrido Piñera y para ir a encerrar a los cabros. A mí eso es lo que me preocupa. Es que es terrible ahí. Ahí no podéis, no tenéis por dónde. No. ¿Es una jaula? Sí. Es súper peligroso. Y vais saliendo y carabineros de Chile, para proteger la ciudadanía, se apuesta en cada esquina. Y quedaste encerrado. Y te va tirando lacrimógenas a intervalo, entonces tenéis que como que cruzar corriendo así como la esquina. Sí, no, la verdad que es un recorrido bastante mal lo que aceptaron. Es un recorrido bastante peligroso también para los estudiantes. Uh-huh. Así que ahí harto cuidado a los chicos ahí nomás. Y bueno, creo que van de Estación Central, la USACH, hasta Avenida España. Uh-huh. De ahí se meten a Blanco y eso. Y sería. Y eso era. Sí. Y Blanco es terrible para las marchas. Uh-huh. Es una boca de lobo. Así es. Es simplemente eso. Sí, porque tenía el club hípico. Y el club hípico son como tres cuadras. Que una muralla de una hectárea más o menos, uh-huh, sino más. Y no tenéis cómo salir de ahí. No tienes. No tenéis dónde meterte. Uh-huh. A menos que seas atlético y saltís la muralla. Claro, seco. Pero no todos tenemos esa habilidad. Uh-huh. Sí. No, es fuerte ahí porque aparte que empiezan a empujar hacia el... O sea, como ocurrió en la era Piñera, empiezan a empujar de atrás hacia adelante las fuerzas especiales. Entonces que hay atrapado entre el escenario, que hay con... no, es terrible. Sí. Es muy mal recorrido. Un muy mal recorrido ese. Ya lo hemos experimentado tiempo atrás y la verdad que... no deberían haber aceptado ese recorrido, pero bueno, ya está. Aparte está la convocatoria a las 11 de la mañana, ¿cierto? Así que bueno. Uh-huh. Es un recorrido también donde no te ve nadie. Eso es lo otro, po. Hay poca visa. Se está poco viralizando este tema. Bueno, lo que quieren ellos es evitar que pasen por la Alameda, que se vean por frente a la Moneda, eso. De hecho, el argumento que ocupaba fue lo que ocurrió el 28 de junio, de mayo, como que ardió Santiago poco más porque se pasó por la Alameda, y en verdad no es, o sea, esas son las acciones y no acciones que decide y hace la misma intendencia. Y que no se pueda, o sea... Está ocurriendo lo mismo que con Piñera. ¿Y qué te da a entender esto? Que Bachelet y Piñera no son algo distinto. Sí, hay un yo creo que lo que quieren hacer es, obviamente, tapar todo este caos que está aquí en nuestro país. Porque como entran ahora, empiezan a llegar mucho extranjero. Uh-huh. Y por el tema del fútbol, entonces lo más probable es que de aquí hasta que se termine todo esto no se pueda marchar nunca más por la Alameda. Y siempre nos den rutas alternativas. En verdad, y es más para que no vean la repre que ejerce el Estado chileno sobre los manifestantes. Sí. Además. Porque imagínate, llegan los extranjeros y ven que el centro de Santiago está militarizado. ¿Qué va a decir la prensa extranjera? ¿Tú creéis que puedan decir algo? Porque el otro día yo estaba viendo, ya habían llegado algunos latinoamericanos a Santiago por el tema del fútbol, y le encantaba ver a los pagos en caballo paseándose por Ahumada. Lo encontraba maravilloso. Es como lindo, po. Es que eso es como bonito, un paco en caballo. O los pacos en bici, ¿cachai? Es como buena onda. Sí, es como pintoresco, es buena onda, es como Los Ángeles, ¿cachai? Yo creo que eso era, sí, en realidad. Pero como que a la gente le gustaba mucho ver eso. Y que encontraban un país precioso, limpio y todo bien resguardado y todo eso. Así que bien. Oye, continuamos con la con la propuesta de la CONFECH. ¿Ya? Como habíamos dicho, democracia y modelo de desarrollo. Luego, expansión de la educación pública. El Estado debe tener un rol activo y preponderante en la promoción y provisión de la educación pública como derecho universal. Para considerarse pública, toda institución de educación superior debe cumplir los siguientes requisitos. No debe lucrar, como primera cosa. Debe acogerse a una estrategia nacional de desarrollo, que es lo que hemos estado hablando. Gobiernos triestamentales. ¿Qué significa esto? Que participen todos los como actores o estamentos dentro de un establecimiento educacional, que participen en el gobierno, en las decisiones, en las discusiones hacia dónde llevar una institución. ¿Quiénes son estos? Dirección, funcionarios y estudiantes. Por eso es triestamentalidad. Transparencia en su quehacer y su financiamiento, entregar estabilidad laboral, tener un desarrollo curricular no sexista e inclusivo de las minorías de nuestro país, y se debe vincular a las comunidades locales, que ya lo habíamos mencionado. Sí. A su vez, el Estado se debe comprometer a financiar la totalidad de sus actividades académicas con fondos basales, eliminando la lógica de competencia que hoy impera. Siguiente, dice, desmunicipalizar la educación escolar. Terminar con el límite del 6% al crecimiento de las universidades del Estado. Crear una red de CFT, o sea, Centros de Formación Técnica, coordinada con otros niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que los que salen de los colegios, esté coordinado sobre la cantidad que va a ir a los técnicos, otros a superiores. Pero todo esto de acuerdo a esta estrategia nacional de desarrollo. Y yo entiendo también que vaya de la mano, por ejemplo, cuando tú estudias en un colegio industrial y sales con un técnico menor, que se te puedas continuar con el técnico superior. Claro. Y con respecto al mismo, a la misma oficio o profesión. Exacto. Un protocolo de reacción en caso de cierre de universidades privadas, que ya lo hemos visto, ha habido dos casos hasta el momento, los últimos tiempos, debe ser laica, y un fuero paternal y maternal para estudiantes, entre otros. Lo que es importante, porque mucha gente deja de estudiar precisamente porque uno queda embarazada o va a ser padre, entonces tiene que ponerse a trabajar, ¿cachai? Y porque como para sustentar el tema. Y las mujeres también, pues. O sea, las mujeres también tienen que, muchas dejan de estudiar, dejan de, porque quedaron embarazadas, porque no, como que no es compatible. Es que los últimos 3 meses imposible. Y los 3 primeros meses después del parto también es como imposible dejar a tu bebé para poder ir a estudiar. Y por lo general la universidad te requiere bastante horas de estar ahí. Entonces tendría que haber algo así. A mí me parece muy bien, porque nosotros estuvimos leyendo harto esto ayer y la verdad que ellos abordaron todas las necesidades, todos los puntos. Estamos revisando las distintas informaciones, ya gente que empieza a instalarse para marchar. Recordemos que a las 11 está convocado esta movilización, que tiene un recorrido bastante especial en esta oportunidad. Recordemos que va a partir acá en Estación Central, en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, ex UTE, para quienes tengan más edad. Y esta va a avanzar hacia el oriente por Alameda hasta Unión Latinoamericana. Llega, pasa Unión Latinoamericana y de ahí va a doblar por la calle, la tengo acá. Avenida España. Avenida España. Y de ahí hasta Blanco Encalada para devolverse, de hecho, hacia el poniente y ubicarse después en un escenario. Es una marcha que ha sido bastante criticada por los estudiantes, un recorrido que molesta muchísimo, no solamente porque retira de él la Alameda, básicamente la marcha, la saca de acá, sino que también establece de una u otra manera una invisibilización. Y más encima se genera una especie de encerrona, por así decirlo. Así que no es una... recorrido de marcha que agrade muchísimo a los estudiantes de este país, particularmente la gente que marcha en Santiago. Y esto se debió, como ya explicó Amanda, al tema de lo que ocurrió con la intendencia, de la marcha previa, respecto al tema que había sido en la noche y que se había generado casi el apocalipsis, y de ahí viene toda esta exigencia de parte de la intendencia. Profesores se reúnen ya en la Alameda para fusionarse a la marcha de estudiantes que inician desde la USACH. Así nos dice Sacha Rojas, que ya está monitoreando lo que está ocurriendo en la previa a la marcha por la educación. La consigna de esta marcha tiene que ver con esto, con una estrategia para una nueva educación para Chile y para los habitantes de acá. Y seguimos acá. Sáquela al suelo. Eso, estamos ahí ordenando algunas cosas porque van a ordenar el minuto a minuto acá con las compañeras. Y una recomendación también para la gente que hace radio y todo lo demás. No dejen los enchufes al lado de los micrófonos porque eso siempre genera estática. Ya. Un principio básico ahí de física. Que se va a caer. Entonces... en concreto vamos a estar viendo el minuto a minuto que va a estar colocado ahí también en la página. Quería mencionar algo respecto a lo que estábamos leyendo sobre esta propuesta de la CONFECH, que tiene que ver con este fuero paternal y maternal para estudiantes. Si se está proponiendo una nueva educación y una estrategia de desarrollo nacional, es importante también como cambiar la forma en que se cría a los niños. No puede ser que una madre amamantando, por ejemplo, va a estar solamente un mes o tres meses con su bebé, cuando el mínimo debería ser por lo menos un año. Un año que esté ahí apegado o amamantando. Vamos a continuar con la gratuidad. El punto de la gratuidad. Transferir inmediatamente el presupuesto destinado a becas por financiamiento a las instituciones, estableciendo como contrapartida la disminución de los aranceles en la misma proporción. Lo que entiendo de esto es que hay todo un sistema de becas donde se gasta mucha plata del Estado. Entonces, eliminemos este sistema de becas porque son como premios porque nadie sabe por qué. Porque eres más pobre, o porque tenía un papá que tiene buenos contactos, ese tipo de cosas. Entonces, esto lo difuminemos entre todos y así todos pagamos un arancel menor, como primer paso. Terminar con el aporte fiscal indirecto, AFI. Generar un nuevo sistema de acceso a la educación superior, eliminando la PSU y poniendo el centro en la vocación, entre otros. Entre otros puntos. Bueno, usted puede revisar la propuesta completa en la página de Radio Vía Francia. Aparece un link al final de este resumen que hemos elaborado, donde usted puede revisar la propuesta completa. Sí, nosotros nos dedicamos a destacar un poco las cosas más relevantes, nada más. Uh-huh. Pero la verdad que el detalle completo está dentro del link. Tiene un porqué, porque está subido digitalmente la propuesta, no muy amigablemente, que es Jisoo, una plataforma en la cual se dejó a disposición de toda la gente. Y hay gente que la verdad no maneja mucho bien porque hay que estar viéndolo con un mouse y todo lo demás. Y ahí el trabajo que se desarrolló acá en la radio para hacer síntesis respecto a las propuestas. Está también puesto el link completo. Si lo quieres leer o tratar de leer en términos digitales, está completa la propuesta, pero en estricto rigor están hechos resúmenes pequeños, síntesis, para que se pueda entender de estos. ¿Cuántos son? ¿9 puntos al final? Son 8 en la práctica, ya. Porque el primero es un preámbulo. Un preámbulo. Uh-huh. Ya, porque yo ayer escuchaba a uno de los voceros de la Confecha hablar de 10 puntos. Andaba medio perdido. No, porque yo después revisé. Quedamos en el documento aparece 9, así como 9 capítulos. Sí, no, hablaba de 10 puntos. Se trataba, me parece que Nicolás Fernández, el vocero de... Es que hay varios documentos también, porque esto se viene discutiendo hace rato. Sí, y sí, este pero, es como el final. Este es el final. Y este es el que vale, porque así fue presentado como tal. Y que fue una manera también de responder al gobierno. De manera de decir, bueno, a ver, ¿qué mesa de diálogo vamos a tener si esto es lo que nosotros estamos planteando? Y no solamente lo tiene usted. Lo tiene nuestra vecina, lo tiene la gente de la Facultad de Literatura, qué sé yo, la gente de Arte, la gente de Matemática, la gente de Ingeniería, de la Universidad X, de la Z, de la Este, lo tienen todos. ¿De qué vamos a sentarnos a discutir? Si aquí está lo que nosotros estamos planteando. Sí. Y esto es lo que hemos llegado como síntesis de las universidades en las cuales representamos a través del Confech. No, y recordar, como mencionamos al principio, que este es un compendio de gran parte de las demandas de los movimientos sociales en torno a la educación. Porque incluye el tema de educación escolar, incluye el tema de los docentes que viene más adelante. Vamos a pasar al siguiente punto que dice fin al lucro. Toda institución que busque reconocimiento del Estado debe ser una institución sin fines de lucro en todos sus niveles, o sea, en párvulo, en escolar secundaria y superior o técnica, con o sin financiamiento del Estado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted quiere ser reconocido por el Estado como un ente válido, como una institución válida de educación, no debe tener fines de lucro por ningún motivo, sea o no financiada por el Estado. Y como segundo punto importante, pena aflictiva a quien transgreda la prohibición de lucrar con la educación, sea persona natural o jurídica. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que son empresas las que deben ser, deben tener esa pena aflictiva en caso de que lucren, no personalizar en una persona, por ejemplo, o sí según corresponda. Eso es final lugar, pena aflictiva real. Cuestión que no existe, por ejemplo, en el caso de la ley de inclusión escolar, no terminó siendo una pena aflictiva real. Que, a ver, es súper discutible aquí en términos de visión y tesis del mundo, porque tiene que ver con una posición muy reaccionaria, muy conservadora per se, que es que la pena aflictiva o la promesa de la pena aflictiva o la expectativa de la misma genera la coerción necesaria para que alguien no haga algo. Eso es de una visión bastante castigadora de la sociedad. Oye, nosotros vamos a subir las penas para que no roben pan, ¿no? Vamos a subir las penas para... en ese sentido. Ahora, mucha gente la justifica porque si hay algo que no está arreglado es precisamente el lucro de aquel que se enriquece. No aquel que, por ejemplo, no, me roba un cajero automático como era un robo a casa habitación, pero no habitada, porque estamos hablando de un cajero automático, tenía poca pena. Bueno, los bancos se juntaron, presionaron a través de su abogado y amablemente el Poder Legislativo corrigió aquello y se aumentó la pena en términos de robo de cajero automático. Hay una gestión de interés ahí, para decir lobby, y se logra aumentar. Entonces, quien robe ahora un cajero automático tiene mayor pena que la que tenía, qué sé yo, hace 2 años atrás. Okay. Y eso genera precisamente que se haya bajado. Y en ese mismo principio se dice, no se genera, por el contrario, que la gente no lucre, sino que más encima no hay ninguna pena aflictiva para quienes lucre. Entonces, probablemente dentro de esa misma lógica, si se aumentan las penas efectivas, son penas efectivas, por así decirlo, oye, ¿sabes que va a terminar en la cárcel si te robáis la plata de los cabros chicos? Exacto, no multas. Bueno, en este país no ocurre. Y no va a ocurrir tampoco. A lo que se arriesga es una multa. A lo que se arriesga es pagar incluso el doble de lo que entregó. Por ejemplo, si me pasaron 100 pesos, 200 pesos. Porque lo que se podría dar, y lo dijeron algunos senadores de la Democracia Cristiana, es que hayan otros delitos asociados y por eso se le puede terminar juzgando. Pero claro, como asociación ilícita. Exacto, por el tema de, qué sé yo, cohecho, porque generó, no sé, por alguna cosa con un funcionario público, que es como lo que pasó en la Universidad del Mar, que es un poco lo que está en discusión. Lo que se estaba revisando ahí no era el lucro, sino eran otros delitos, porque la verdad el lucro acá, la verdad, como, está bien, es bueno, empresario. Se está fomentado de partida desde la Constitución. Oye, nos hablan desde Talca que andan así como medio movilizados y todo ese cuento. Entonces dicen, hoy día a las 11 de la mañana en la Plaza La Loba de nuevo, en Talca, para la marcha Que Chile Decida. Así se llama. Bacán. Así se llama la marcha de hoy. Saludos para Talca. Saludos también para todas las ciudades que están movilizándose durante esta jornada y que se sigan movilizando. Ya venimos con, ya estamos en el vuelito. Ojalá que esta situación que está ocurriendo de los fútbol, de la Copa América, no nos baje los ánimos. O sea, ahora es cuando más tendríamos que seguir con las movilizaciones durante todo el día, durante toda la jornada y todos los días, porque es el momento para poder mostrarnos. Y de que el discurso que la señora va a presentar afuera no es talpo. No es que aquí estemos bien y que nosotros no permitimos nada, que el país está parejito y que está todo andando perfecto y todo. No, para que se den cuenta realmente todo el... ¿El ejemplo de democracia de Latinoamérica? ¿Cómo está? País, como dijo que éramos un país modelo. Ya, para que se den cuenta que modelo no está. Modelo en educación, modelo en Transantiago. Que hayan países que nos quieran copiar algo. La educación. O sea, no puedo creer que haya países que quieran... Que quieran el modelo chileno de educación. Sí. Eso lo descabellado. Atroz. Entonces, es muy bueno que ojalá que... Yo estoy... A mí me gusta el fútbol, pero no me pierdo en el fútbol. Eso es el tema. Ojalá que los chiquillos, las chiquillas, y que los profesores, y que los trabajadores, y que los estudiantes, no nos perdamos en esto de lo que nos quieren vender, que es el fútbol, y embolarnos la cabeza con todo eso. O sea, no nos desviemos, porque yo creo que entre... Podemos disfrutar del fútbol perfectamente, a eso voy. Vamos a compartir y todo, pero que eso es todo, que nos olvidemos. Que eso no sea la fuente de... Que eso no sea la fuente de que nos mueva. Y finalmente es súper importante mantener las cosas sociales pendiente, más allá del tema de diversión. Sí. Y bueno, aprovechar nuevamente, como tú decías, la instancia de que están todos los ojos del mundo puestos acá y sobre la FIFA. Así que... Es que eso tiene que ver con lo que está, vuelvo a insistir, ocurriendo un fenómeno a nivel global. A propósito de eso, quiero comentar respecto a lo que ocurrió ayer en la Cámara del Senado, que esto ya pasa a la sección humor, y que tiene que ver con qué, que tiene que ver con, se reunió ayer la Comisión de Ética del Senado y decidió citar, para hacer las consultas y la investigación previa, pertinente digo, a 4 senadores. Estos son Jaime Orpiz, Eugenio Tuma, y nombrado Jaime Orpiz de la UDI, Eugenio Tuma del PPD, Iván Moreira de la UDI y Carlos Bianchi, independiente. Carlos Bianchi está desaforado, dicho sea de paso. Bueno, estos 4 senadores van a ser llamados por la Comisión de Ética, que está presidida por el senador Hernán Larraín, presidente de la UDI. Cuando la pregunta de los periodistas fue... ¿a qué se arriesgan ellos en esta comisión de ética que tiene el Senado? Bueno, tenemos algunas limitaciones en la comisión y todo el tema, pero ellos arriesgarían una amonestación oral o escrita. ¿Ah? Disculpa. A ver, ellos están arriesgando una amonestación verbal o escrita. Efectivamente, ellos arriesgan. De hecho, que muy gracioso, porque el mismo que les digamos feo. El mismo periodista se quedó así como con un signo de interrogación. ¿Perdón? Arriba de la así cabeza. Como, ¿perdón? Sí. Es como échese la culpa. No sé, es como por mi culpa. Además, oye, mala cosa. Le interrumpo acá, fue atropellado un estudiante en el sector de la USACH por un auto particular donde se estaban juntando para marchar. De hecho, llegó la ambulancia y lo está retirando. Esto es en el frontis de la USACH, está Carabinero y está la ambulancia ahí, se están llevando a este estudiante. No tenemos la identificación, pero nos envía Sacha Rojas información desde ahí, en lo que tenemos. Oye, esto debió haber sido como un tipo que pasó rápido, que pasó acelerado y seguramente con la prepotencia de un tipo que... Me parece que está especulando. No me gusta la especulación acá. Ah, bueno. Sí, porque me parece que fue un tipo que pasó... No nos consta. No, lo que tenemos no. La información de que hay un tipo atropellado es que me... Acá hemos discutido eso mil veces. A mí en lo personal me molesta ese tipo de especulación, sobre todo cuando se generan caricaturas de... Puede haber sido cualquier cosa, pero no lo sabemos y lo vamos a tratar de descubrir en un rato más cuando nos empiece a llamar la Inés desde el lugar. Esto aquí, no, aquí va pasando alguien que odia a los estudiantes porque no quiere educar. No, ese tipo de tontera... Pero es que son situaciones que son súper típicas, que lo, demás, lo pero nos está cortando calle, disculpa, y te tira el auto encima. ¿Nos consta eso? Estamos en un programa que da informaciones. Y que de esas informaciones tenemos opiniones. Pero si vamos a especular, es que me parece que iba un tipo que odiaba a los estudiantes y que vivía en un castillo negro y que había un tipo con manos de tijera y ese tipo de tonteras, no. Pero ya. No tiene por qué... Es que me parece... No, porque estaba tratando de justificar estaba eso. Estaba al aire, hola. Sí, sé que estamos al aire, por eso quiero precisarlo al aire. Nos consignamos al término de los hechos, de las informaciones que podemos corroborar y de ahí tenemos posición y opinión en la cual decir... Okay. Y lo que tenemos ahora es que un estudiante fue atropellado en la USACH por un auto particular y que esto es en el frontis de la USACH en Estación Central y que está la ambulancia, porque la tengo acá frente a mí en fotografía, y está Carabinero en el lugar y también están llevándose al muchacho. Eso es lo que ocurre ahora. Y si alguien sabe algo de la Inés, que justo digo Inés y llega Inés, bacán. Así que vamos a decirle a Inés que una cosa muy importante, si es que nos está escuchando por allá, que nos mande las fotografías derechas porque estar dando las vueltas es un poco complicado. Así que seguimos en el minuto a minuto, que en cualquier momento la Carmen va a ir subiendo. ¿Sabéis que tengo un problema con este computador? Tiene muchas mañas. ¿Sí o no? Mala cosa ese computador, sí. A mí tiene no me cae bien. Mañas. Así que mejor quiero traer otro. Pues la verdad es que este tiene muchas mañas. Ya, ok. Nos vamos a ir a una pausa musical. Okay. Vamos, escuché y leí sobre esto. Insunza era diputado cuando dio boleta. Oí a periodista que cubre Congreso decir que sí. Sí. De hecho, José García, Jorge Insunza era diputado. En dos periodos, uno por el distrito 28 y otro por el distrito 9. El que se le está, por lo menos, achacando tiene que ver con el distrito 9 en Coquimbo, zona minera, en el norte del país, y en la cual él seguía recibiendo, haciendo asesorías para Codelco y también para Antofagasta Mineral, cuando él presidía, en los dos periodos que tuvo como diputado, presidía la Comisión de Minería. Él era diputado y por eso lo que se está configurando o lo que se quiere de una otra manera por algunas personas ver es el tema del cohecho. Porque él no se inhabilitó, porque él lo estableció. Y aparte, bueno, ayer lo explicamos con manzanita todo el cuento porque es bien raro cómo Codelco termina entregando a Jorge Insunza. Eso tiene una razón de ser. O sea, todo tiene... Y en ese sentido, El punto tiene que ver con... hay un tema que tiene que ver con que él es diputado. Y estamos claros con eso. Y cuando era diputado, él recibía plata aparte de otra empresa. Entonces aquí está el cuestionamiento ético. Él dice que eso no es irregular, pero lo que dice el reglamento dice lo contrario. Eso no es solamente irregular, es delito. Uh-huh. Y ahí es donde de una otra manera le piden inmediatamente la renuncia. La pregunta ahí era cuándo sabía Bachelet, y ahí lo estábamos tratando de terminar. Y Bachelet sabía hace bastante rato. Es empresas vinculadas al Estado. Sí, pues y el caso Codelco se daba, uh-huh. Y se daba por un periodo bastante largo. Por eso la pregunta es por qué Codelco termina entregando a Jorge Insunza. Digo entregando porque no había necesidad de decir estaba Jorge Insunza, porque estaban pidiendo a Jorge Insunza como persona natural. Él no salía como persona natural. Yo creo y estaban que... pidiendo un listado de empresas y él no estaba en la empresa. Uh-huh. O sea, yo creo que se iba a ver en cualquier momento, po. Entonces, uh-huh. Antes de que explotara... Y antes de que fuera acusado Codelco, prefirieron hablar, como para bajar la pena, así como yo reconozco mi delito y así tengo menor pena. Pues ese computador suena terriblemente. Ya. Podemos ir a una pausa. Necesitamos solucionar asuntos técnicos. Va, está muteado de nuevo. Vamos a contactar con Inés a la vuelta. Vamos a revisar lo que tiene que ver a las 12 más o menos sería la reunión entre Sabas Chaguán y el fiscal Carlos Gajardo. Recordemos que lo más probable es que se vaya. Y vamos a ver ahí lo que está ocurriendo en la marcha. Recordemos que tiene un trayecto bastante corto. De hecho, si se van derecho por exposición, llegan más rápido. Si el tema es llegar a un lugar. De hecho, sí. Cruzan la calle, exposición, caminan unas cuadras y llegaron. Uh-huh. Porque al final van a ser una especie como de U. Sí. Porque encuentro horrible el recorrido de la marcha. Horrible. No solamente por el tema de la invisibilización, sino porque la verdad no tiene un sentido. El sentido político y simbólico de una marcha, pasar por la Moneda, crepar al poder y llegar en la cercanía, tiene un sentido. No es solamente porque marchemos, porque no es como caminar, no es vamos a la caminata a los Andes. Pero en fin, era eso o nada, así lo planteó la intendencia y para no generar la intransigencia de parte de los estudiantes, por lo menos lo que explicaron al conversar con ellos, porque el gobierno quería ocupar eso así como los estudiantes no quieren dialogar y quieren generar violencia y caos y que haya fuego por todo el mundo y gorrego como tiene con las chanchos y es medio católico, lo iba a excomulgar. Nos vamos a ir entonces con... Ana Tiyu, acá tengo. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa.

ya estamos de vuelta con este matinal movilizado. A través del 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central. También por el www.radiovillafrancia.cl y por la aplicación móvil para dispositivos móviles. Smartphone y ese tipo de dispositivos avanzados. Tablets, iPhones, etcétera. Claro. TuneIn. Usted busca Radio Villa Francia y aparece ahí. Sí, vamos a ir informando, tenemos algunos problemas técnicos con respecto a habilitar algunos computadores externos, pero para variar, pero vamos a estar informando de igual forma lo que está sucediendo en las calles a lo largo de todo Chile con esta movilización citada hoy día por la CONFECH, que tiene punto de reunión fuera de la Universidad de Santiago, acá en Santiago por lo menos, a las 11 de la mañana. Así que vamos a estar, ya está Inés por allá y tenemos algunos amigos de la radio que nos van a ir informando lo que pasa tanto en Santiago como en el resto del país. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, y volviendo al tema del pliego el que hizo la CONFECH y que hoy, después del acto, va a entregar a la ciudadanía con todas las propuestas para buscar en conjunto una real reforma educacional. Podemos darnos cuenta de que acá se hizo algo porque se quiso hacer, sino que fue una recolección de las peticiones de todos los establecimientos a lo largo de todo el país con respecto a los profesores, tanto universidades como universidades privadas también, técnicos también, así que hay una propuesta bastante interesante que invito a la gente. Nosotros rescatamos algunos puntos solamente ayer y queremos que ustedes puedan a través en interiorizarse más de cada uno de los puntos, porque la verdad que no los mencionamos todos en la nota que hicimos ayer para la radio, pero ahí está en el www.radiovillafrancia.cl. usted puede encontrar la petición completa que hizo la CONFECH para poder llegar a esta real reforma educacional. Así que está hecho en una especie de librito ahí para que ustedes se puedan interiorizar. Está bastante claro, donde nosotros podemos rescatar el tema de que se está pensando en todo, se está incluyendo a todos los actores y cosas muy importantes como, por ejemplo, que no sé, porque realmente sea una gratuidad para todos, con una inclusión de todos y que se vean los puntos efectivos para poder llegar a lo que realmente nosotros necesitamos como país. Es por eso que el eslogan Chile Decida es mucho más que un eslogan así por decir algo. Está importante el tema ahí, así que para que ustedes lo puedan revisar en el www.radiovillafrancia.cl. Ahí ayer se subió toda la información con respecto a lo que está pidiendo la CONFECH. Y me parece genial que ellos hayan negado la cita que tenían allá en el sur. Sí, para que ¿para qué se van a sentar de nuevo a una mesa de diálogo que en realidad no lleva nada? Uh-huh. Ellos tienen están dando cosas concretas y eso es lo que quieren, y ajá, eso es. De esta forma se va a llegar. Claro, y aparte de gran parte del país que está demandando esto, porque esto es fruto de los movimientos sociales que han habido en el país. Recordemos que marchas, cada vez que se ha convocado marchas, han sido movilizaciones a lo largo de todo Chile. Entonces, ¿qué van a decir? Como que la intransigencia de una minoría, o sea, ya no es la minoría, es la mayoría. Lo podemos ver incluso en las mismas encuestas que ellos producen, el rechazo que hay al gobierno, el rechazo que hay a los partidos políticos, el rechazo que hay tanto a la alianza como a la nueva mayoría. Entonces esto no es una minoría. Y más allá de un rechazo, yo creo que también es la poca credibilidad que nos dan los políticos ante nuestras demandas. Uh-huh. Porque son unas mesas que finalmente nunca llegan a nada. Uh-huh. Y no recogen realmente las necesidades que se están planteando. Uh-huh. también lo vimos con los profesores, que están pidiendo que se baje lo que se está estudiando ahí por un tema de que no refleja efectivamente lo que ellos están pidiendo. O sea, claro, pues tenía una carrera docente que fue, o sea, al principio parte como una propuesta elaborada entre los profes y después es recortada por todos lados siendo una cosa totalmente distinta. Y ocurre con cada reforma, la reforma laboral, que ni siquiera fueron, o sea, no está en el centro los trabajadores. Está en el centro la estabilidad del, de los negocios de los empresarios. Bueno, así funciona esta democracia, que funciona por unos pocos. También es gracioso escuchar, por ejemplo, que con el tema de probidad, enviar un proyecto de ley por el tema de probidad en contra de la corrupción, y que después va a ser zanjada en el Congreso. En el Congreso están precisamente las mismas personas que están siendo cuestionadas de corrupción. Y son ellos los que van a zanjar esta agenda de probidad. Claro. Sí. No, sí, la verdad es que todo es tan así como irrisorio, no, sí. La verdad que más allá de provocarnos un poco una sonrisa, sacarnos una sonrisa por lo chistoso que es. Porque es como es tragicómico, po. ¿Eh? Es trágico. Es tragicómico, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, que el corrupto nos venga a hablar de corrupción, ¿eh? Y a darnos moral y éticamente de la corrupción, en contra de la corrupción cuando es uno de los más corruptos que hay, y tiene intereses creados, obviamente. Claro. De hecho, en esta agenda que envía, que o sea, lo que habla, la entrevista que le hacen a Larraín, de la Comisión de Probidad, dice así como, lo primero es que hay que pedirle a las personas que están siendo cuestionadas que entreguen la documentación así como voluntariamente para que se ordene el tema. O sea, le estoy diciendo, denos ustedes los datos que avalan que usted es corrupto. Ah, ya, te voy a pasar todos los papeles que para que a mí me echen. Como un ridículo. Oye, mira, vamos a seguir leyendo un poco como este resumen de lo de la CONFECH, Sí. Que íbamos en el nuevo marco regulatorio para la educación superior, que tiene que ver más o menos como con lo amplio, con la propuesta en general de esta propuesta. Que ya lo creo que ya lo leí, pero dice así: nuevo marco regulatorio para la educación superior. ESUP. Se requiere un plan nacional de desarrollo en el que las instituciones públicas y privadas actúen articulada y coherentemente en una dinámica de colaboración y no de competencia. Porque si todos colaboramos entre todos, vamos a ir avanzando hacia un mismo lugar. O sea, eso es lo que se espera con un plan nacional de desarrollo, que avancemos hacia el mismo lado, no todos para su propio feudo tratando de competir. Un nuevo marco regulatorio, fruto de un acuerdo democrático y con la participación permanente de las comunidades educativas, deberá posibilitar una educación pública, gratuita, democrática, no sexista, pluralista, sin lucro, de calidad, articulada con las necesidades del país y su estrategia de desarrollo, entre otros puntos. Necesidades del país. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué estamos educando? Sí. Siguiente punto, nueva profesión docente, reconocimiento del profesor como funcionario público, carrera profesional universal para profesores de los establecimientos escolares, aumento de sueldo base a 1.000.000 pesos, evaluación basada en la colaboración y en ningún caso habilitante, proporción de horas lectivas y no lectivas equivalente a 50, o sea, equivalentes o 50, el 50-50 que ellos mencionan, que claro, los profe, y bajar el máximo de alumnos por sala a 25, entre otros. Recordemos que tiene que ver de nuevo con este desarrollo, con una estrategia de desarrollo país, que tiene que ver con cuántos profesores se producen y al final cuántos están realmente trabajando. ¿Cuánta es la oferta laboral que hay en torno a ser profe? Porque sabemos que hay muchos profes, mucha gente que estudia pedagogías, y después no tiene pega. ¿Por qué? Porque se reduce la cantidad de gente contratada para el máximo de alumnos posible. O sea, todo está regulado por el mercado. Claro. Optimizar los recursos, que se gaste lo menos posible. Ahí viene la explotación laboral, y viene un sinfín de cosas que los mismos profesores demandan, que no hay tiempo para la familia. Es muy poco. Sí. O sea, hasta el día domingo, hasta las 12 de la noche, todavía revisando pruebas. Exacto. O preparando las clases de la semana. Exacto. Y eso es lo que habla de esta proporción de, hora, de horas lectivas y no lectivas, que tiene que ver con las horas en aula, con las horas de preparación de todo lo demás que hay que hacer aparte de hacer solamente clases. Y bajar el máximo de alumnos por sala, que es lo mismo. O sea, no puede haber un curso con 35 personas para un profe. Es que no, de partida los chiquillos no ponen mucha, o sea, me refiero a que tanta gente en una sala para un solo vocero, no logra la concentración y tampoco se puede dar la educación que realmente ellos quieren dar, que es la personalizada, porque no todos somos iguales, entonces ahí se requiere también el trabajo del profe. La verdad que aparte de educar y todo, también tienen que aportar con un tema psicológico, por las realidades de cada uno de los estudiantes y todo un tema. Sí, es súper fregado ser profe. Aparte yo me acuerdo, por ejemplo, en clase algunas estrategias que ocupaban los profes como iban rotando los alumnos que se sentaban en la primera fila. Y siempre los que se sientan en la primera fila empiezan a subir automáticamente el promedio. ¿Por qué? Porque están pendientes solamente de eso y no de los 30 otros estudiantes que están atrás de él. En cambio, cuando estáis para atrás, escucháis menos, hay gente que ve menos. Sí. Yo me acuerdo mucho de esos problemas, que había gente que tenía problemas de oído y problemas de vista, que no ve, no alcanza a ver la pizarra. Entonces así iban, así como a uno le tocaba estar en la primera fila para subir un poco las notas. Y tiene que ver con esta cantidad enorme de gente que hay adentro de una sala. Y a eso le sumas tú el estrés que ya trae el profesor porque no ha podido descansar bien, porque ha tenido que llegar a su casa a seguir trabajando, no ha podido atender bien a sus hijos, a su familia, y se tuvo que acostar muy tarde en la noche revisando pruebas, como tú decís, y al otro día levantarse de madrugada para preparar la clase de ese día. Entonces igual como que se entiende perfectamente las demandas en todo caso. Y me llama la atención un tuit que subió ayer en la radio con respecto a Daniel Jadue, que mandó un memo y donde realmente lo que hace es amenazar a los profesores de Recoleta, a los que solidaricen con el paro docente. Estamos atornillando al revés, heavy. Fuerte, sí. Fuerte y el alcalde comunista. Sí. Ahí está el alcalde comunista de la comuna de Recoleta. Sí. ¿Eh? Ahí bien alineado con el empresariado y con el gobierno. Sí. Haciendo su pega. Entonces, ¿quién le hace el juego a la derecha? ¿Ah? Por lo menos nosotros no. Oye, dicen que ya comenzó la marcha en la Alameda. O sea, ya empezaron a caminar. Ya. Así que vamos. Son las 11:38 y ya ha comenzado la marcha, a avanzar esta gran marcha. Que tiene un recorrido bastante poco sano para los niños, pero bueno, ojalá que esté todo bien nomás, la verdad. Bueno, yo hoy día no fui porque la verdad que estoy muy resfriada y por lo general atraigo el agua del guanaco, así que no quiero enfermarme más, así que por eso no fui. Y bueno, está Inés allá, así que en cualquier momento ella nos va a estar mandando información para nosotros ver cómo va el avance, cómo, si hay mucha cantidad de gente. Eso se lo vamos a ir preguntando también a ella. Así que eso, pues, y con respecto a, lo, a las personas que están en regiones, es importante que la gente que está allá y que es amigo de la radio y que está en las marchas de que se están haciendo ahora en, la, en las distintas regiones del país, nos puedan también informar de cómo va, si el, la cantidad de convocatorias y eso, toda esa información que... De tal que no, no han estado enviando ¿ya? imágenes, cómo se, ve se reúne, sí, se ve harta gente. ¿Talca? Talca, imagínate. Cachavo. Mm. Sí, muchísima bueno. gente. Bueno, imágenes también de lo que está ocurriendo en Santiago, que ya comenzó la avanzar la marcha hace un rato ya. En Temuco también nos muestran imágenes, cómo está la huelga. Sí. En Valparaíso creo que va a ser a las 12, está convocada la marcha. Sí. Sí, a las 12 dice acá. Sí, perfecto. Oye, voy a... Queda un solo punto para que vamos revisando ya, del... Ya, sí, terminemos el... De esta propuesta del... documento que elabora la CONFECH recogiendo todas las demandas de los movimientos sociales en torno a la educación. Recuerden que esto es solamente un resumen y que sí. La propuesta completa está dentro del link del www, así que para que lo busquen ahí. Sí. De hecho, al final aparece, antes del video que aparece, aparece el documento propuesta completo en línea, que es como un libro que va pasando las páginas. Sí. Dice así, condiciones laborales, generar una carrera académica estandarizada dentro de las instituciones públicas de educación superior. ¿Ya? Reformar la ley de subcontrato estableciendo restricciones específicas en educación. Posibilidades reales para que trabajadores puedan asistir a clases impartidas en las instituciones de educación, entre otros. Ya, esto de las condiciones laborales y el subcontrato es también que está marcado por el tema de mercado, oferta demanda, claro. Optimizar recursos, etcétera. Entonces, generar una carrera académica estandarizada, eso primero, y la reforma a la ley de subcontrato. Los municipios contratan profesores con las platas del Estado y en el fondo también son subcontratados. ¿Cuántos también, profe, a boletean también? No son nunca contratados. Entonces también una de las exigencias es que todos los profesores que estén a contrata sean de planta también. Pasen a ser de planta, porque no podí estar ejerciendo una profesión tan importante como de educación que... y no tener seguridad laboral. Sí. ¿Cómo no tenía? O sea, si tení miedo si te van a contratar o no el próximo mes. ¿Cómo trabajáis bien así? Y ahí generáis la competencia, po. Sí, po. Que es tratar de empezar a pelear con el resto para que a ti no te quedes sin trabajo. Claro. Con lo que cuesta encontrar trabajo. Sí, pues. Sobre todo en esa profesión. No es fácil encontrar un trabajo como profesor. Hay hartas demandas y hartos avisos que uno ve ahí de que se necesitan profesores para esto, pero con los sueldos y una cantidad de horas de trabajo y una cantidad de alumnos por sala que realmente la gente no puede transar. Porque simplemente significa no poder estar más con la familia y obviamente el estudiante también le cae esa mala práctica de rebote por el tema de que el profesor no está con todas las pilas puestas, por así decirlo, para poder educar bien a esos alumnos, a esos 40 y tantos alumnos que les meten en la sala. Entonces, el estudiante está recibiendo una mala educación por el estrés y laboral, social y todo eso que recibe el profesor. Entonces, súper importante este tema de incluir a todos los actores que tienen referencia a la educación para poder llegar a conformar una real reforma para la educación. antes que se pongan a transar cualquier cosa, yo creo que es súper importante tomar en cuenta la opinión de por ejemplo, esta propuesta que hizo la Confech, que la Confech sí se preocupó de rescatar todas las necesidades de todos estos actores, po. Oye, bueno, en Temuco, como estamos diciendo, se está marchando en Temuco, en Iquique, en Talca y en Santiago. En Santiago ya está avanzando la columna hace un rato ya, por Alameda, o sea, marchamos por la Alameda, pero son dos cuadras. Sí. Dos cuadras se pasará por la Alameda hasta... Y muchas avenida... cuadras antes de La Moneda, obviamente. Sí. Se va a hacer el desvío. Hasta Avenida España, luego se marcha por Avenida España hasta Blanco. Esto es donde está el Club Hípico. Y de ahí se retrocederá nuevamente hacia el poniente por Blanco, hasta Blanco con Molina. Bueno, pero por ahí. Sí. Esto al frente del Club Hípico. Que para los que conocen Santiago saben que ese lugar es una boca de lobo para los estudiantes. Sí, es súper complicado ese sector porque no tenéis salidas. Son muros larguísimos que te tapan una la punta del muro y la otra punta del muro y quedaste encerrado. Quedaste encerrado, así de sencillo. Sí. Quedaste encerrado, qué increíble. Pero bueno, bueno, ya dicen que están marchando ya acá en Santiago por lo pronto. Así que ahí estamos, vamos a ir informando de acuerdo a lo que ustedes nos vayan enviando y lo que nosotros vayamos, nos vayan enviando nuestros amigos acá a la radio. Oye, vamos a ir a una pausa musical. Para preparar bien la información y ser preciso en cada una de las marchas, cómo va. De todas maneras, yo igual quería mi repudio al señor Jadwe, ¿cierto? Que ya no sean tan evidentes para atornillar, ya es demasiado. De verdad que llega la rabia cuando los que están ahí se supone que iban a hacer las cosas por nosotros y ya están, pero atornillando todo el rato al revés. Así que vamos a ir a una pausa musical mientras para poder preparar bien la información y ponernos en contacto con la gente que está en las marchas en este minuto, está en la calle, para que nos vayan más o menos informando cómo se ve el ambiente, si cuánta gente más o menos ellos pueden calcular que se encuentra, que nos manden alguna imagen por ahí para nosotros poder replicarla acá en la radio. Y vamos a estar informando de todo. Yo no sé, yo calculo que más o menos esto va a finalizar tipo 2 de la tarde, más o menos 1:30, 2 de la tarde. Ya, ¿vamos? ¿Vamos? Listo. Ya. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.

por lo menos estaba bastante improvisado. Se suponía que se juntaban en Los H, pero buena cantidad de los Peños en realidad se juntaron llegando a Avenida España. Por lo tanto, la columna no funcionó como en todas las marchas, en donde, no sé, está la Confech, como el, podríamos decir, la, las vocerías de la Confech adelante, con el Colegio de Profesores, con la CONES, con la ACES, como normalmente se ve en las marchas, sino que en realidad el que estaba más adelante, que en este caso fue la UDP, partió caminando. Pero la marcha estaba bastante, bastante masiva en ese momento, así que se ve interesante lo que está ocurriendo ahí. Yo encuentro que estaba bastante buena la marcha, a pesar de lo que ya he repetido anteriormente, de lo malo del recorrido que de lo corto que es, de lo poco influyente, en cuanto, por ejemplo, justamente los que empezaron a marchar en Avenida España, prácticamente ni pisaron la Alameda, o prácticamente no caminaron por la Alameda. Por lo tanto, no hay como una así, estamos usando la Alameda para marchar, en realidad no mucho, para no decir nada. Y habían una, yo creo que por lo menos cuando me fui, de nada había unas 80.000 personas aproximadamente. Ah, igual, era harto. Era una columna bastante grande, bastante larga, pero no estaba ocupando del todo las dos calzadas. Pero se extendía desde Avenida España hasta pasado la USACH, la Universidad de Santiago, y bien, bien denso. Bueno, Denante estaba conversando con nuestra compañera Inés, que se encuentra allá, y estaba en el cabezal de la marcha, y dice que iban ya a la altura de Avenida España con Sacie, y todavía quedaba gente en USACH, que todavía no partía. Así que estaba, pensemos que desde USACH hasta Avenida España deben ser como 5 o 6 cuadras. Más o menos. Y hasta Sacie son 2 o 3. Entonces eso es como todavía como la longitud de la marcha, que también se dice ya que se ve muchísima, muchísima gente. Multitudinaria, podríamos hablar entonces. Sí. También hay otra, hay, bueno, la convocatoria fue para todo el país y está, se está marchando también en otros, en otras regiones, por ejemplo, en Talca, como nos han estado informando, en Iquique, en Antofagasta. En Rancagua vi también. En Rancagua. Sí. Hoy se marcha en Rancagua. Sí. En Temuco, en Conce, en Valparaíso. En Valparaíso la convocatoria era a las 12. Así que eso, se está, hay muchísima gente en este no muy grato recorrido impuesto por la Intendencia, pero que se aceptó de todas formas de para no decir que son los estudiantes los intransigentes. Exactamente. Bueno, como se decía, está la marcha en Talca, está la marcha en Santiago, está avanzando la columna. Por lo que tengo entendido, debería estar ya encontrándose aproximadamente ahí en Avenida España, ya doblando en Blanco Encalada. No sé si nos podrá informar la Inés después, más adelante también, a través de algún llamado telefónico o algún contacto en directo. En Puerto Montt también está la marcha corriendo de forma bastante, de forma igual masiva, para hacer, claro, ciudades que por lo general reúnen 5 o 10 mil personas. Como decía, ahí también está el tema de que, claro, todavía siguen pasando, parece, estudiantes por ahí por el giro de la Alameda con Avenida España. También ahí hay que estar viendo, bueno, lo que ocurrió también anteriormente, que al principio de la marcha también me tocó verlo, que había un estudiante atropellado por un auto que estaban atendiéndolo ahí en el frente de los USACH. Se veía bastante herido, estaba sangrando y, por supuesto, como siempre te suele ocurrir en estas cosas, el SAMU se demoró, pero muchísimo, muchísimo en llegar, y el cabro está realmente herido. Esperemos que esté bien, de hecho. Eso principalmente así lo que estamos viendo así el tema de la marcha, de la movilización que se está dando en este momento con bastante intensidad en esta jornada de movilización que se pone justo antes de la Copa América. Pues vamos a ver también, una de las preguntas es cómo quedamos parados antes de este momento, que igual es bastante distractor, bastante complicado para la movilización social, que es la Copa América. La Copa América por lo general te genera ese problema de y el fútbol en general, de que cambia un poco las atenciones. O sea, por ejemplo, los noticiarios, los medios de comunicación tienen la perfecta excusa para no tratar tomas, protestas, acciones, todo tipo de manifestaciones populares, porque en realidad, como tiene el tema del fútbol, tiene llena, podríamos decir, bastante llena, la parrilla del día, de la jornada de las noticias. Eso es claramente así, bien claro. Entonces, por lo mismo, es necesario dejar el ánimo bien alto, dejar la movilización bien prendida, para el momento adecuado, y para que justamente ya en ese momento ya se vea que hay movilización, y por supuesto continuar la movilización luego en la Copa América, que también es otro desafío, que yo creo que los estudiantes, los profesores van a tener que saber responder. Principalmente los profesores, que siguen en la paralización a nivel nacional en contra de la carrera docente. Sí. Bueno, importante recordar que los docentes están paralizados, hay muchas casas de estudio que están paralizadas, muchos liceos también que están paralizados y en toma. Y que han recibido amenazas, como la que veíamos de la comuna de Recoleta, de un alcalde comunista, donde mandó un memo y decía que iba a descontar los días que ellos estuvieran en paro. Qué bonito. Es bonito. Bonito. Haciéndole juego ahí al capitalismo. Sí. A la libertad de emprendimiento de los centros educacionales. Hasta la estandarización de las pruebas y tantas cosas más. Uh-huh. Sí, bien, bien preocupante. Claramente hay un punto así bien claro, bien enfático en cuanto, claro, la lucha que los profesores están dando es una lucha que está en contra incluso el Partido Comunista se ha puesto en contra, en algunos casos, no todos, pero se ha puesto en contra de la lucha de los profesores. Por lo menos así en cuanto a las dirigencias. Todo eso se ha puesto así, podríamos decir, en confrontación así con los profesores. Por lo tanto, es como un ejemplo bastante claro lo que hizo acá el alcalde Jadue, en su municipalidad, en estar amenazando a los profesores justamente para que desistan la paralización. Y uno dice, bueno, pero no se supone que el Partido Comunista está junto al pueblo, el Partido Comunista está a favor de reformas de verdad, de verdaderas modificaciones, que avancen en sentido democrático, y en realidad si uno analiza el plan docente, el plan de carrera docente que se está elaborando, uno ve que en realidad es bastante deficiente, en realidad es un retroceso para los profesores y está siendo apoyado por algunos sectores del Partido Comunista. Entonces, llama la atención y molesta bastante. Bastante, bastante. Eso es claramente así un punto así que hay que analizar, e insisto, yo creo que los profesores tienen que lograr obtener la forma adecuada así para hacerse notar, para hacerse visibilizar también durante la Copa América. La Copa América tiene esa gracia de que y esa característica de que te puede tanto visibilizar como también te puede invisibilizar. Si uno ocupa las acciones correctas, los elementos correctos, puede también hacerse visible. Sí, yo creo que es importante el tema de que lamentablemente el recorrido fue bastante un poco y todo nefasto para los que queremos que estas cosas se me viralicen, ¿cierto? Y la verdad que, bueno, por la alta convocatoria que ha habido en las calles últimamente, porque vemos que, por ejemplo, algunos nos han mencionado a través de los Twitter de que ellos todavía se encuentran en la USACH y ya llegó a la marcha, a la finalización. ¿Aló? Del escenario. Estamos al aire con Inés. ¿Me escuchas, Inés? Inés. Hola, Inés. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Te escucho? Ahí está. ¿Ah? Ya. Perfecto. ¿Ya? ¿Me escuchas? Inés, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Mira, estoy con Marta Matamala, así que vamos a ver si nos da una pequeña cuña. ¿Okay? Ya, pues. Marta, de la radio Villafranca. Ya. ¿Aló? Hola, ¿aló? Marta. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Escucho ya. Un poquito bajo, pero escucho igual. Ya. ¿Cómo ve esta movilización? ¿Cómo se ha llevado a cabo hasta el momento? Mira, nosotros vamos en estos momentos por Avenida España, una movilización que por lo menos nosotros está bastante tranquila. Hay mucha gente en la calle. La gente, por ejemplo, sobre todo de las universidades privadas ya estaban en Avenida España, y los estudiantes de la USACH todavía no podían ni siquiera salir por Estación Central, por lo tanto ciframos que muy probablemente tenemos más personas en la calle, unas 200.000 estamos aproximando. Así que hasta el momento estamos bastante contentos con la convocatoria porque es efectivamente exitosa no solamente el número de convocantes, sino también en que se han visto diferentes tipos de personas, de organizaciones, muchos profesores también marchando junto a nosotros el día de hoy. Perfecto. Y ustedes, en esta movilización, ¿cómo calculan y cómo evalúan hasta ahora el nivel de convocatoria que se ha realizado en este día? Mira, nosotros calculamos más o menos por cuántas cuadras tiene la marcha, ¿ya? Y como te decía, o sea, desde Avenida España, desde el inicio de Avenida España hasta la USACH, estaba lleno de personas. De hecho, nos costó mucho avanzar para poner el lienzo, por lo tanto, esperamos que hay más personas de los que regularmente hay, así que estamos calculando entre 180 o 200 mil personas incluso en la calle el día de hoy. Ah, muy bien. Eso es un excelente punto, diríamos. Sí, estamos contentos por eso. Una de las preguntas que nosotros también estamos conversando a nivel acá de la radio es cómo ustedes plantean, porque, claro, normalmente las marchas son los jueves, por razones muy muy lógicas, porque y siempre lo han hecho así. Hoy es miércoles porque mañana comienza la Copa América. ¿Ustedes sí. cómo planean seguir los niveles de movilización, los niveles de visibilidad de los medios durante este campeonato? Mira, primero así como vamos a ir rotando los días de las marchas porque como han sido todos los jueves teníamos problemas a la hora de fijar pruebas o de pérdida de clases, sobre todo muchos compañeros del día jueves, pues intentamos variar. Ahora claro, pues coincide con la Copa América, estamos pensando diferentes actividades, también entendiendo que hoy día incluso la Copa América tú le puedes hacer la lectura de que lamentablemente el deporte se ve empañado por una serie de empresarios donde te terminas acortando el tránsito para poder establecer la empresa que hoy día la FIFA, con los casos de corrupción también que se han visto. Nosotros estamos pensando diferentes actividades, quizás jugar un partido en la calle, invitar a los propios futbolistas que muchas veces han manifestado también cierto nivel de adherencia con el movimiento estudiantil. Entonces ahí estamos pensando algunas actividades que no les voy a contar porque tienen que ser sorpresa, pero estamos también intentando sobreponernos a la agenda. No, por supuesto, la idea no es que no es sapear ni adelantar, pero sí es por lo menos tener la constancia de que hay, claro, un plan de acción respecto a una coyuntura que es distinta que en la Copa América. Sí. Y bueno, no, ya. No, mira, eso lo estamos viendo ahora. Igual, claro, o sea, tenemos un mes completo de fútbol y aquí todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación. Y claro, pues justamente hay que intentar que no sea, que los problemas por los que está atravesando hoy día el país, la cantidad de huelgas que tenemos, no se los coma justamente el campeonato. O sea, hoy día tenemos, no sé, el Transantiago paralizado y lo único que hablan es de que ayer Lionel Messi llegó a Chile. Entonces, ¿cuáles son los niveles de importancia también que le estamos dando a los movimientos sociales dentro del país? Porque una copa hoy día parece ser la gente noticiosa más importante. Exactamente, eso es uno de los detalles, pero por supuesto también se pueden aprovechar a su favor. Respecto también, otra pregunta, ¿cómo va a ser el plan de difusión también del plan de usted, de las propuestas que tienen como Confech que publicaron desde el día de ayer en adelante? ¿Cómo van a darle difusión? ¿Tienen algún plan de mediatización? Sí, mira, estamos elaborando una serie de propuestas, sobre todo como zonales, por ejemplo, el zonal norte no tiene ya la misma necesidad que el zonal centro, entonces estamos ahí viendo cómo nosotros podemos hacer, pero estamos pensando actividades, no sé, quizás carnavales, tomarnos la plaza de armas, pensar hoy día en hacer alguna forma de manifestación que pueda ser un poco más social, más de cuando la gente sale de la oficina, ahí la estamos evaluando como zonal. Pero lo principal y lo que a nosotros más no importa hoy día es que esta serie de este programa educativo que levantamos sea conocido por las personas y que le haga sentido al final. O sea, aquí cuando estamos diciendo que la reforma es insuficiente no es porque se nos ocurrió de un día para otro, sino porque nosotros detectamos también cuáles son los ejes que hoy día mantienen la educación de mercado y son esos mismos pilares los que queremos atacar y que también queremos que nuestra propia gente comprenda que hoy día con unas lucas más, unas lucas menos no cambia el fondo de la educación. Claro, exactamente. Y respecto también a las movilizaciones, Marta, ¿se piensa, por ejemplo, porque esta vez se tuvo que ceder, podríamos decir, la Alameda como espacio principal de marcha y de movilización? ¿Tienen planeado futuro presionar para hacer la Alameda o bien desafiar incluso así esta lógica bastante dictatorial de pedir autorización, de tener que aceptarla? ¿O cómo se ve eso a futuro? Mira, hay muchos que claramente no nos gusta pedir autorización porque creemos que no, cómo uno va a andar pidiendo permiso para manifestarse. Pero claro, o sea, hoy día el Confecha asume lo que implica estar pidiendo autorización también y haciendo los trámites con la Intendencia, y nosotros fuimos súper enfáticos cuando fuimos a la reunión con ellos de que también por el momento que se está viviendo y por los cuestionamientos que se han levantado en torno a ocupar siempre la Alameda, que se ven siempre los mismos comerciantes afectados y los mismos vecinos, de ceder un poco y ser más flexible, entendiendo también que aquí no es un fetiche de marchar por la Alameda porque sí, sino que hay una intencionalidad de que ahí están los centros de por ejemplo, del poder hoy día en Chile, como son La Moneda o el Ministerio de Educación. Y de hecho, nosotros mismos les propusimos también rutas alternativas, pues, entendiendo que de hecho con la que estamos marchando hoy día es una ruta muy, muy compleja, porque se encajona la marcha, porque si somos tantos en las calles, efectivamente tenemos problemas a la hora de sacar a la gente cuando terminan las movilizaciones. Con calles que son estrechas y que incluso Carabineros las taponea. Entonces, ahí nosotros le hicimos los alcances y les dijimos que esta vez con un gesto político íbamos efectivamente a ceder, pero la próxima no tenemos ningún interés en que sea una imposición de por dónde pueden marchar hoy día los actores sociales y por dónde no. Entonces, ya fuimos bastante honestos planteándoles que esta vez se aceptaba, pero la próxima no tenemos ninguna disposición a que esto no sea dialogado. O sea, si aquí estamos tan interesados en que todos nos veamos beneficiados, entonces uno no llega e impone cuál es la propuesta de marcha que se va a hacer. Pues aquí, si existía el interés de dialogar, como nos dijo la Intendencia, veremos en la próxima si es que efectivamente ha sido, si no, vamos a tener que marchar por donde nosotros mismos lo definamos. Exactamente, claro. Eso es como lo que uno también estaba interpretando desde acá, que, bueno, a veces dar el gesto, pero obviamente que esto no se vuelva costumbre, porque esto nos recuerda un poco a las marchas de la época de Piñera. No sé si te pasa a ti también lo mismo. Justamente, sí, de hecho a nosotros, también es comprendiendo que nosotros los recorridos que le hemos pedido a la Intendencia no lo han dado, y esta vez, después de la última marcha, que fue un poco más conflictiva de lo usual, ahí también nosotros comprendemos que hoy día, como hay sectores que apoyan al movimiento, también hay sectores muy, muy reaccionarios, muy conservadores, que también hoy día forman parte de la opinión pública, y por lo tanto no nos vamos a poner a discutir obtusamente respecto a por dónde pasa una marcha, pero sí comprendemos también que esto es una intencionalidad política clara, que la Alameda es muy, muy visible, y que cuando nos mandan a calles paralelas no se ven las marchas, no llega tampoco el mensaje como uno lo podría esperar, pero a eso lo vamos a ir evaluando. O sea, honestamente, hay sectores hoy día que planteamos quizás que no se debería tanto estar pidiendo permiso o marchar por donde se estime conveniente, pero más allá de eso, la próxima movilización, que todavía no la hemos fijado, evaluaremos cómo funciona. Perfecto. Muchas gracias, Marta, y esperamos que la marcha se desarrolle de la mejor forma posible. Ojalá que, como tú decías, que los carabineros no encajonen la marcha, no encajonen la retirada, y que bueno, que no veamos la represión que normalmente se ve en todas estas movilizaciones, pues. Sí, pues, ya, muchas gracias. Esperemos muchas gracias. Que no ocurra, pues. Así es. Ojalá que todo termine muy bien, y saludos y todo lo mejor para ustedes, pues. Ya, nos estamos viendo. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, eso fue la conversación justo con Marta Matamala, acá de la FEUSACH, y también vocera de la CONFECH. Sí. Bueno, como decía, yo creo que es bastante importante destacar el tema de que, claro, está esta imposición de parte de Orrego, pero a su vez también ellos tienen planteado de que, bueno, no vamos a dejar que esto se haga costumbre, que yo creo que es bastante importante. Sí, es súper importante eso, y aparte que también cabe mencionar el tema de que ella reafirma lo que nosotros hablamos, de que es una marcha bastante masiva, que hay mucha gente, y eso es súper importante, y que la verdad que, bueno, están marchando junto a los estudiantes, hoy día también se han sumado los profesores, y eso también hace que esta movilización tenga mucho más peso, obviamente, porque están todos los actores de la educación en las calles. Uh-huh. Sí, bueno, a través de Twitter nos están enviando fotos de lo que ocurre en Talca, también de lo que ocurre en Valdivia, así que puede ir revisando el hashtag matinal RBF en Twitter para que vaya revisando lo que está ocurriendo alrededor de todo el país. Por otra parte, Marcia Román también nos informa sobre dónde están apostados fuerzas especiales en Santiago. Tenemos Guanacos y Zorrillos en Club Hípico con Blanco en Calada. Y 5 patrullas y 8 motos en Vergara con Blanco. Para que la gente que esté ahí en la marcha esté informada sobre desde qué, en qué punto se está ubicando la fuerza. La represión, uh-huh. Que haré palo nomás, sí. Si eso es. Se están apostando ahí todos los que van a están prestos ahí para reprimir. Uh-huh. Atentos a cualquier cosa, van a poder actuar, uh-huh, tranquilamente, con libertad. Porque como todo el mundo ahora está diciendo que los carabineros tienen que tener un poco más de libertad, entonces ya tienen como un poco de chip libre. Libertad para paliar a los estudiantes que luchan por un mejor país. Uh-huh. Rosilva nos dice, más de 5.000 en Valdivia. Universidad, no sé cuál es, en paro indefinido a partir de mañana. Valparaíso también mandan imágenes de Valparaíso, están mandando imágenes también de Rancagua, uh-huh, así que por lo menos estamos viendo acá que está todo Chile movilizado. Uh-huh. Así que esperamos poder cumplir las expectativas de todos y que en realidad esta marcha de la educación va en beneficio de todos nosotros, así que es importante que si vemos y estamos ahí cerca de cualquier punto de convocatoria, nos podamos sumar. Uh-huh. ¿Tenemos un llamado? Estamos en llamado telefónico ya acá con Alejandro, docente de allá de Talca, para que nos informe cómo está la movilización. Alejandro, ¿nos escuchas? ¿Alejandro? ¿Nos escuchas? ¿Alejandro? ¿Alejandro, escuchas? Ahí está. ¿Alejandro, nos escuchas? ¡Aló! ¿Aló, Alejandro? Sí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estoy en medio de la marcha. ¿Nos puede escuchar bien o no? Sí, puedo escuchar. Bueno, cuéntanos cómo está la marcha, cómo está la movilización allá en la ciudad de Talca. Bueno, vamos por la arteria principal comercial de Talca, en la 1 Sur. Y hay alrededor entre profesores, asistentes de educación, estudiantes, alrededor de unos 6.000 participantes en la marcha. Perfecto. ¿Y qué carácter está teniendo? ¿Está desarrollándose de forma tranquila, pacífica? Está en forma tranquila, pacífica. Hay algunas murgas. El Liceo de Cultura y Deportes Artísticas lleva un... va con orquesta o con tambores, con una murga, cuerpos pintados y bastante gritos y consignas en contra de la del proyecto de reforma de la carrera docente. Respecto a eso, ¿cómo está el nivel de paralización allá en la ciudad de Talca, Alejandro, en cuanto a los profesores? Hay un problema serio porque al principio hubo alguna amenaza de directores conjuntamente con la municipalidad sobre descuentos, y eso mermó un poco la asistencia a este paro indefinido, pero igual los colegios emblemáticos como el Liceo Batemolina, el Mártaro de los Espejos, que son los más antiguos, se unieron a este paro indefinido y se fueron plegando de a poco otro establecimiento. Perfecto. Pero principalmente es por eso, por las amenazas que han existido de descuentos y otras cosas, pero la gente como que ha ido perdiendo, el profesor ha venido perdiendo ese miedo y han empezado un poco más a salir a las calles y han empezado a, a manifestarse respecto de eso. Muy bien, y respecto, por ejemplo, acá en Chile, o sea, en Chile, se salió lo capitalino terrible, perdón, disculpen. Acá en Santiago y también en otras ciudades como Concepción han habido una buena oleada de tomas, así bien bien interesante. Allá en Talca ha empezado a haber tomas o bien paralizaciones en los planteles universitarios. ¿Cómo se ha dado eso ya en la ciudad de Talca? Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro. Aló. Aló, ¿me escuchas? Es que estamos hablando de que en distintas partes de Chile, como Concepción y Santiago también principalmente, han habido una gran oleada de tomas, tanto universitarias como de nivel secundario. No sé si ese proceso se está dando ya también, o bien también hay paralizaciones de parte de los estudiantes. Sí, principalmente los que llegaron a esta marcha aquí en Talca son estudiantes de carrera de pedagogía, de los tanto de la Universidad Católica del Maule, que son principalmente los que mayores asistieron a esta convocatoria. Ah, y perfecto. Muchos estudiantes, pues, estudiantes de incluso de colegios particulares subvencionados. Ah, muy bien. Y que no solo reúnen a los colegios municipales, sino que también a los colegios particulares subvencionados, como en la FESTAL, que están organizados ahí, también llegaron ellos a manifestarse acá en esta marcha. Perfecto. Y las principales consignas, tú hablabas de la crítica a la carrera docente, ¿qué otras consignas así se ve? ¿Qué otros gritos o lienzos, banderas que se ven así, llamando así a no sé, contra el lucro, gratuidad? ¿Qué se ve? ¿Qué demandas se ven allá también en Talca? Bueno, la misma consigna que la postura que han tenido hasta ahora, pues de retirar este proyecto de Parlamento. Y además sobre la misma reforma educacional y lo que se está haciendo, o sea, generalmente esa es por lo menos los carteles claro. Por lo menos los carteles lo dicen. Exactamente, Alejandro. Y respecto, por ejemplo, a no sé, a las marchas anteriores, todas acá de 6.000 personas en Talca, respecto a las anteriores movilizaciones, ¿se ve un movimiento ascendente? ¿Se está estabilizando? Se ve un movimiento mucho más ascendente. Al principio íbamos 500, no más de 1.000 personas. Ahora ya se ve una convocatoria mucho mucho mayor. O sea, estamos hablando que acá hay un crecimiento así exponencial prácticamente así de la movilización allá. Sí, vos, o sea, 5 o 6 veces, es harto. Para la ciudad de Talca es bastante que haya llegado toda esta cantidad de manifestantes, es realmente importante. Eso es una muy buena noticia y creo que también algo que se está replicando también en otras ciudades a lo largo de Santiago, y que cada vez las marchas son más masivas y cada vez están obteniendo más fuerza. ¿Tú qué crees que ha tenido el rol, por ejemplo, desde el paro docente del año pasado, en donde muchas localidades empezaron también a tener una mayor concientización, donde empezaron a unirse profesores y estudiantes, que es algo que también estamos viendo hoy en día, y que haya influido, no sé, en este año 2015, comparado, por ejemplo, con el 2011, donde los profesores solamente estaban, podríamos decir, los estudiantes y los profesores estaban como cosas separadas? Hoy en día se ven como parte de una misma lucha. Bueno, ese fenómeno en realidad no sé cómo darle una mayor explicación, pero yo creo que ha sido estas manifestaciones sociales viven en aumento, incluso generando por el estado político que se encuentra el país en este momento. Entonces, eso también ha generado que se unan más las fuerzas y en realidad es una reforma que a nadie le gusta, o sea, la forma que está planteada, los plazos que se han dado, y yo creo que mi modo de pensar, yo pienso que ha sido por eso, o sea, relacionado con eso. Perfecto, muchas gracias, Alejandro, por estarnos Listo. Informando allá de lo que está ocurriendo en la región del Maule, y bueno, por supuesto, todo lo mejor para usted, y que ojalá que esta movilización tenga el peso necesario y muestre de que estamos en todo Chile movilizándonos con fuerza, pues. Muy bien. Listo. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Listo. Nos vemos. Un gran abrazo. Ya, chao. Bueno, ese fue Alejandro, profesor de la Universidad de Talca y también padre de un de un buen amigo de nosotros que está por ahí dando vueltas también, así que aprovechamos de mandarle saludos. Sí, saludos para ellos. Interesante, 6.000 personas en la ciudad de Talca, no, sí. No deja de ser menor, es un monto bastante significativo y como decía él, antes eran 500, 1.000 personas y hoy en día vemos 6.000 personas en las calles y eso no solamente ocurre en Talca, que yo creo que eso es lo interesante, eso ocurre a lo largo de todo el país, en donde estamos viendo Valdivia, estamos viendo Puerto Montt, estamos viendo Valparaíso, por supuesto Santiago, donde también Santiago se está hablando de una cantidad de gente bastante considerable, respecto por lo menos a los que nos contaba Marta Matamala, y parece que el movimiento no ha decrecido para nada. De hecho, a mí me cuesta recordar, incluso en el 2011, marchas tan seguidas y con tanto nivel de convocatoria. Sí. Nosotros tenemos como ese fetiche así de pensar de que el 2011 todas las marchas eran masivas, y yo me acuerdo perfectamente que hay unas marchas que no convocaban mucho, y se mantuvieron un poco ocultas, a veces ni siquiera se mencionaron que existieron esas marchas, así como al nivel de la historia, al nivel de la memoria. Pero hoy en día no, como que todas las marchas que han sido convocadas han superado así las 100.000 personas, de forma así constante, de forma definitiva, y también lo que vemos como diferencia tal vez con esos años es que las marchas fuera de Santiago también ha sido de un nivel de masividad así inusitada. Sí. Eso es muy bueno, en todo caso, que cada vez se van sumando más personas en las regiones para marchar por una educación para todos, que en definitiva va con beneficio para todos. Oye, ya se están viendo las primeras enfrentamientos acá en Santiago, están mandando imágenes ya de ahí en Avenida España, que ya están los primeros enfrentamientos con fuerzas especiales. ¿Y en Avenida España no sale así con precisión más o menos con qué punto? Si no, no sale. Porque, claro, uno de los lugares que uno suponía donde podía haber algún tipo de enfrentamiento o de escaramuza era principalmente en la zona de Avenida España con Alameda, donde justamente donde se están cortando el tránsito, donde está el desvío, el avance, claro, donde está el desvío y obviamente el deseo de continuar por la Alameda, pero también la Avenida España tiene bastantes puntos neurálgicos, está el Darío Salas, que también es uno de los clásicos puntos de enfrentamiento, pues. Claramente ahí hay varios lugares. Varios lugares para... También se está marchando en Castro, en La Serena. Se está marchando también, como hemos dicho, en Valdivia, Talca, que son masivas. En Rancagua también ha sido masiva la convocatoria, que pocas veces... Valparaíso. En Valparaíso. Así que, bueno, recordar que el... Interrumpo un momento. Estamos con Inés, nuestra ahí enviada especial de la Radio Villa Francia. ¿Cómo estás, Inés? Hola, mira, estamos acá. La marcha ya llegó a Blanco y estamos más o menos en Avenida España con Sassier, pasadito, Sassier diría yo, y nos informan que aún queda gente en la USAC. Sí. Más o menos son... unas 100.000 personas y más, diría yo. Perfectamente, sí, estamos hablando, son aproximadamente unas 10, 12 cuadras repletas de personas. Claramente sí. Debe haber una afluencia así aproximadamente de más de 100.000 personas. Sí, profesores movilizados desde Peñaflor, los colegios que están alrededor de las partes de las marchas, todos están con carteles de no a la carrera docente, dignidad para los profesores. Bueno, además de colegios que no se habían visto, por ejemplo, colegios de la periferia, que se habían visto como pocos, ahora hay muchos reunidos marchando junto con los profesores. Algunos cordones también veíamos de estudiantes, San Diego y otros más, marchando todos juntos, una marcha gigantesca. Avenida España, la marcha en este minuto está parada. Me imagino que están tratando de doblar ya hacia Blanco. Yo estoy avanzando hacia la Alameda nuevamente para calcular más o menos dónde va. Perfecto. Se estaba hablando, no sé si tú nos puedes confirmar o desconfirmar la información, se estaba hablando de que hayan enfrentamientos en Avenida España. ¿Se ve algo? ¿Se nota algo? No noto nada en este minuto. Estoy avanzando hacia la Alameda, pero en este minuto... hola, saludando acá a Irina, que también está apoyando la marcha de educación. Ya, pero que hay que trabajar. Sí, sí. No te desvías. Estoy avanzando, no se ve nada hasta el minuto de enfrentamiento, por lo menos donde yo voy. Ah, perfecto. Nos informan que en Alameda, con la Avenida España. Ah, informan que en Alameda, con la Avenida España. Si pudieras después llegar a ese lugar, a ese punto, porque se informa que en Alameda, con la Avenida España, como ya he dicho yo, es el punto donde te cortan las ganas de seguir por la Alameda y probablemente a alguno le llegó a molestar ese punto. Mira, estoy en Grajales con Avenida España. Estoy corriendo hacia allá para ver qué está pasando. Muy bien. ¿Te llamo en unos 3 minutitos? Ya ningún problema. Ya, vas a ver. Nos llama y nosotros te ponemos al aire. No hay ningún drama con eso. Ya pues, que estés muy bien y cuídate. Cuídate, Inés. Un abrazo, chao. Bueno, ahí estábamos con Inés, nuestra reportera, que estaba ahí informándonos directamente de lo que está pasando en Avenida España, donde ella se ubica. Como contaba, se tratan más de 100.000 personas, o sea, así que todavía hay estudiantes en la USACH y profesores en la USACH. Es porque es bastante vacía, ¿no? Es porque muy, muy, muy vacía. Sí. Llama la atención y obviamente gusta saber ese monto. Y como decía, son marchas masivas seguidas. O sea, estamos hablando de marchas cada 2 semanas aproximadamente, en donde se logra un gran nivel de masividad, un gran nivel de convocatoria. Y que por lo tanto significa que el movimiento por la educación, porque ya no hay que llamarle movimiento estudiantil, porque no solamente son estudiantes, son estudiantes, profesores, trabajadores de la educación, apoderados, están todos. Cada vez se van sumando más, claro. Exactamente, entonces eso permite justamente que haya una movilización así bastante potente y masiva. Vamos a ver qué pasa y qué nos dice Inés respecto a lo que está ocurriendo allá en Avenida España. Hoy el hashtag que se está levantando en Twitter es Copa América de la Educación. Ah, ya. En relación a la actual situación que tenemos la Copa América aquí en Chile. Sí, pues. Que esperemos que no desvíe la atención real de los movimientos acá y que realmente la gente así responda a las futuras marchas o las futuras movilizaciones que se ocurran acá en Santiago por lo pronto y que la gente se siga sumando y movilizando y que no perdamos el norte, uh-huh. Más, que hay que seguir y ahora es cuando más necesitamos que se viralicen estas demandas que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque nos sumamos todos a estas demandas, así que es muy importante que cada vez se suma más gente, uh-huh. Y que no se pierda el sentido con esto, que no están envolando la perdiz de la Copa América. Sí. Así es, estaba muteado, por eso me demoré un segundo. Claro, es un momento donde dos fuerzas colisionan, porque es la fuerza del fútbol, de las ganas de ver el deporte, y otro lado está la movilización que está en ascenso y que no ha mostrado ningún mínimo gesto de bajar su intensidad. Entonces, la pregunta que nos queda obviamente es ¿qué pasa? O sea, yo creo que no va a matar la movilización porque está demasiado fuerte. Yo creo que ese fue el gesto que quería dar la Confech, los profesores, al citar esta marcha un día antes, como decir, bueno, a un día antes de la Copa América, cuando ya están todos hablando de fútbol. De hecho, probablemente en los noticiarios no va a salir tanto esta marcha como en los anteriores, incluso tal vez ni le van a dar tanto espacio a la represión, porque van a estar hablando si es que Vidal se lesionó, qué fueron a comer el día anterior, qué pasó en la concentración, que un dron lo pusieron ahí para ver el entrenamiento y cosas así, de ese estilo. Y frente a todo ese ánimo donde ya se están vendiendo banderas chilenas en las calles, se están vendiendo esas malditas bubucelas que no sé por qué se pusieron de moda, y todo ese tipo de cosas, a ese mismo tiempo estamos hablando de que más de 100.000 personas salieron a las calles solamente en Santiago, si sumamos, podríamos decir, el resto de Chile, lejos, más de 200.000 personas probablemente estén en las calles en este momento manifestándose por una educación distinta, negando justamente este plan de carrera docente que del gobierno se ha intentado imponer. Y por lo tanto están diciendo así con cierta claridad, bueno, está la Copa América, sabemos que nos va a afectar, pero vamos a seguir de pie con ella. Tenemos la fuerza suficiente, tenemos los brazos suficientes como para poder mantener la movilización incluso en una coyuntura difícil como el campeonato de fútbol, pues sí, digámoslo, sí. Además en Chile, mañana podríamos decir va a haber otra aglomeración de personas, unas 60.000 personas ahí afuera del estadio Nacional. Claro. Sí. Bueno, como ya nos habían informado, habían estaba cortada la Alameda en ambas calzadas. por la represión de fuerzas especiales en ese punto, en Avenida España con Alameda. No se han reportado hasta el momento detenidos, por según todas las informaciones que ha habido. Pero mucha repre ya hablan también del agua que está demasiado tóxica, sí, para variar. Sí, ahora tenemos un llamado desde... Desde Valdivia, así que vamos Valdivia a contactando inmediatamente con Ro Silva. Aló, Ro, ¿cómo ¿Aló? Estás? ¿Me escuchas bien? Estoy súper bajo. Me escucha muy bajo. Oye, no, simplemente para decir que aquí en Valdivia la marcha más grande del año que se ha dado desde que empezó el 2015. Wow. Hay, yo pensaba que eran 5.000, pero me dicen que son más de 10.000 personas en Valdivia. Qué bueno. Más de 10.000 personas, eso ya es... Sí, porque se sumó también la Universidad San Sebastián. ¿Ya? Y bueno, los colegios del docente, digamos, están movilizados en su totalidad a la Municipalidad de Valdivia, los colegios municipales. Wow. No, entonces hay mucha movilización de todos los actores de la educación. Eso es una muy buena noticia, que hay que Valdivia esté con 10.000 personas, como también decías, claro, las marchas eran mucho menores y ahora está bastante fortalecido el movimiento. Lo justo lo que estamos hablando era un poco eso, de que frente a la Copa América estamos viendo que están los niveles de movilización lo más alto posible, y que eso claramente deja un gesto de que hay que seguir la lucha. Sí, bueno, aquí en Valdivia no hay Copa América, no hay nada de eso, entonces no se habla de eso, no es tema. Claro, no hay estadio ya. No hay estadio, no hay nada. pero mira, lo importante es decir dos cosas. Primero, que ha sido súper ascendente, cada marcha ha sido más mayoritaria que la otra y se han sumado nuevos actores. Y lo otro es que desde mañana hay paro indefinido en la Universidad Austral Valdivia. Ah, muy bien. Sí, o sea, hay paro indefinido de todas las carreras de la universidad, que eso no se da hace mucho tiempo. Entonces, se continúa, muy bien. Y ascendiendo. ¿Y hay tomas así de liceos, de universidades? No, todavía no hay tomas, pero... Bueno, hay rumores de tomas, pero todavía no se ha concretado ninguna. Claro, está en la preparación, podríamos decirlo. Está claro, está en calentita. Muy bien. Y tú cachai que Valdivia es una ciudad más tranquila también. Por supuesto, sí. Aquí los lobos marinos duermen en las balsas, cachai. no salen a guayar a la calle. Claro, exactamente. Sí. Así que no, está todo bien, o sea, la gente está muy contenta, muy animosa, hay mucha gente en la calle y movilizada, que es lo más importante. ¿Y por dónde se encuentra la columna en este momento, Robinson? Ahora vamos por Avenida Arauco, que es la calle paralela a Picarte. Ya, perfecto. Te digo inmediatamente que hay una, dos, cuatro cuadras. Cuatro cuadras, eso es bastante. No, hasta donde alcanzo a ver porque sigue para atrás, ¿cachai? Ah, ya, es bien fuerte. Muchísimo va al día. Claro, y Valdivia no es una ciudad muy poblada tampoco. No, Valdivia no alcanza a tener 200.000 habitantes. Una claro, exactamente. Entonces, ¿cuántos tú decías que están movilizados en este momento? ¿Perdón? ¿Cuántos tú crees que están movilizados en este momento? Así? ¿Las carreras movilizadas? No, ¿cuántas personas tú contabas? Yo creo que unas 10.000 personas en esta marcha. Claro, 10.000 de 200.000 es, es bastante. Es cualquier cantidad. ¿Sabes? Exactamente. Es un buen así porcentaje. Que... Sí. Así que muy buena noticia, vemos que está a lo largo de todo Chile, hace un poco tuvimos ahí un contacto con Talca, de hecho, y nos contaban algo bastante similar, entonces sí, nos llena de alegría saber que en realidad la movilización está bastante fuerte a lo largo de todo Chile. Sí, así que a seguir nomás tirando de arriba con la movilización, hoy día también hay asamblea de funcionarios, se están movilizando muchos actores muy distintos también, eso es súper bueno, buena noticia, que no son solo los estudiantes. Ah, excelente, muy muy buena noticia entonces. Ya pues, sí. Robinson, muchas gracias por llamar acá a la Radio Villa Francia y saludos a todos allá y a todos los del periódico Resumen también. Chao, chao. Que estén muy bien. Bueno, ese fue Robinson Silva, que como contábamos también, él también trabaja en el periódico, un medio amigo que Resumen, allá de la ciudad de Concepción. Él, sin embargo, él es profesor allá en Valdivia, así que nos estaba contando todo lo que estaba aconteciendo allá en la ciudad de Valdivia. Buena noticia, me parece a mí bastante también alentador saber que 10.000 personas en una ciudad... Eso es de... como lo que nos pone contentos, que sabemos que cada una de las movilizaciones que hay en regiones y tanto en Santiago, cada vez han ido ascendiendo con respecto a la cantidad de manifestantes, ¿cierto? Todas las ciudades hemos visto que un crecimiento en la cantidad de personas que salen a la calle definitivamente a exigir esta nueva reforma como corresponde y que va en beneficio de todos los actores de la educación. Claro, y para eso hay que votar la anterior. O sea. Por lo menos en el caso así de los docentes, eso ya está clarito. O sea, acá no es que se modifique en el Congreso, no es que se arreglen los detallitos, no es que se le maquille. Acá se retira. Se retira el proyecto de carrera docente y no hay más, no hay otra, no hay tintes medios. No hay esos puntos. Tengo que deshacerme de eso. Hablen ustedes por mientras, por favor. Amanda, ¿qué nos informas? Con el hashtag Marcha Estudiantil en Twitter, se van enviando fotos, movilizaciones en distintos sectores del país y la masividad es impresionante en toda la ciudad, incluso las ciudades chicas, como nos acaba de contar Rosilva, que ocurre en Valdivia. Sí, tenemos otro llamado. ¿Ya? Otro llamado telefónico. Tenemos otro llamado telefónico intenso en este momento. ¿Ya? Inés, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy acá en Avenida España con Alameda, una cuadrita más hacia arriba, y está actuando Guanaco. El agua está como... ¿Te acuerdas cuando teníamos contacto con la ASE cuando estaba en la marcha que convocó el Liceo 1 de niñas? Sí. ¿El 28 de la mañana? Sí. Bueno, el agua está igual, el mismo olor, ese olor almendrado, el agua muy blanca. Los jóvenes están todos con las caras, pero quemados, rojo demasiado, muy irritada la cara de muchos jóvenes. Que vemos, bueno, y se están produciendo en este minuto enfrentamientos con los pacos. Sí, yo me recuerdo, sabes que nosotros estuvimos allá y el agua realmente era tóxica. Entonces ahora está más o menos las mismas características. El tema es que esa agua quema, ¿no? El tema es que esa agua quema. Sí, hay muchos cabros con la cara quemada, como te decía. Los enfrentamientos tienen que haber empezado acá en Avenida España con la Alameda. Pero ya los cabros han avanzado su cuadra y media por lo menos, yendo hacia el Palacio del Robo, perdón, Palacio de la Moneda, y han hecho retroceder a los pacos y en este momento está actuando el Guanaco. Dos chorros de agua dirigidos hacia como en forma de lluvia, como lo dice el protocolo en esta vez, pero muy cargado de químico. El agua está blanca, llega a tener esta especie como de caspita encima del agua. Y vemos muchos jóvenes, como te decía, con la cara quemada por el efecto que tiene el agua. Inés, respecto a eso último, ¿tú puedes así, efectivamente se ve así las caras quemadas? ¿Se puede constatar esa información? Sí. Hay muchos jóvenes que están con las caras muy rojas, demasiado irritadas. Muchos jóvenes tosiendo solamente por el rocío, porque no ha actuado el zorrillo, todo está actuando solamente el guanaco. Entonces, el gas que te digo, el químico que tiene, como te decía, de principio tiene un olor como almendrado. Y ya después es demasiado fuerte. O sea, no me ha llegado agua, pero me tengo que retirar del sector porque en realidad no te deja respirar y te empieza a quemar rápidamente la cara. Bueno, no te deberíamos obligar porque... No queremos que llegues aquí quemada. No queremos que llegues roja, aléjate. Así que toma las precauciones, por supuesto, del caso, y si es necesario alejarse, bueno, alejarse nomás. Mira, de cualquier color antes que amarillo, eso sí, ¿eh? Eso sí. Eso sí, yeah. Es verdad. Muy bien me parece, Inés. Ya. Ya, pues, cualquier cosa nos está informando de ahí de lo que está aconteciendo, principalmente en ese punto, yo creo que es bastante importante, y luego, bueno... habrá que irse hacia el punto de destino pronto, porque ahí probablemente también va a ocurrir lo mismo en algún tiempo más, por lo menos unos 20 minutos. Claro, así que ya me quedo aquí unos minutos más y luego me voy al principio de la marcha. Ya, ¿okay? Pues perfecto, muchas gracias, Inés, que esté muy bien. Un abrazo. Todo esto, la marcha está detenida, la marcha me imagino que ya llegó a su punto en blanco con Abate Molina, pero acá queda mucha gente todavía en Alameda. Más o menos se ve gente pasado Molina, Alameda con Molina, y todavía queda gente acá, así que es una marcha muy masiva. Muy, muy masiva, entonces. Sí. Ya pues, Inés, muchas gracias por el contacto y estamos en contacto para ver lo que esté ocurriendo. Un abrazo. Chao. Ya, chao. Cuídate. Ahí estuvimos con Inés Encina, ahí informándonos de todo lo que está ocurriendo en la parte de la Alameda, donde justamente se corta la marcha para que se desvíe por Avenida España. en un punto que podía haber conflicto, se esperaba algo de conflictividad y efectivamente ocurrió. Así que eso es lo que podemos estar informando, por lo menos del caso de Santiago. También llamaba la atención y por supuesto asombraba la cantidad de personas que habían. Como decía, bueno, la marcha llegó a su destino y hay gente que todavía no se puede movilizar. Porque, podríamos decir, las calles están prácticamente copadas desde principio a fin en esta columna que partía desde la USACH y termina ahí en Blanco con Abate Molina. Por lo menos lo que contaba es que desde Alameda con Abate Molina y Blanco con Abate Molina estaba repleto de gente y eso hacía muy difícil que los manifestantes lleguen a su destino, lleguen al escenario final donde termina justamente esta movilización. Respecto al tema del agua, lo que Inés nos contaba también es que el agua vuelve a tener este químico bien extraño, el cual algunas personas llamaron la atención por sus composiciones, por su olor, por sus características, por las reacciones que genera principalmente a nivel cutáneo, que fue utilizado por primera vez el 28 de mayo en la mañana, en la marcha de los secundarios que se organizó en la mañana, que lo organizó el Liceo 1 con otro liceo, luego se plegó la ACES también a esa convocatoria, y que nuevamente se ha utilizado en forma de lluvia. Estamos viendo que están reaccionando un poco ante lo que ocurrió con Rodrigo y lo que ocurrió con la represión de principalmente del 21 de mayo. Han tomado su, entre comillas, precauciones, podría decir precauciones visuales, pero han aumentado el nivel de químico del agua de forma, podríamos decir, bastante violenta y que ha generado, según nos contaba Inés y según constataba, quemadura en las caras de los estudiantes que estaban en el lugar. Sí, de hecho ese día hubo una marcha también en la noche, ese mismo día del agua con químico que hubo durante la mañana, y cuando nosotros llegamos en la tarde a la marcha que hubo en la tarde, el suelo, el piso de la calle estaba blanco, o sea, el químico todavía se mantenía ahí y era como una capa, así como para que más o menos lo puedan dimensionar, una capa de talco. Entonces era la cantidad de químico y todavía se sentía ese olor almendrado que dice Inés, y la verdad que una vez que tú estabas un par de minutos encima de ese polvo blanco ya empezaba a irritarte nuevamente la cara y todo eso. Bueno, hay que decirte que por lo menos en Brasil con Alameda hace un par de días todavía seguía el olor a lacrimógena, sí, del 28 de mayo. Sí. O sea, que ha permanecido, podría decir, durante el tiempo, porque se ha lanzado un tal concentración de químico, y como no ha llovido además en estos días, ni en esta semana, ni en estos meses, ese olor a lacrimógena se ha mantenido. Y es normal ver en esas partes del centro, también a veces por ahí por altura también de Metro República, por Metro Los Héroes también, de que la gente está toda tomando sus pañuelos porque el olor se mantiene y es un poco insoportable pasar todos los días por ahí y sentir la lacrimógena. Que uno de los puntos que nunca constatan, porque dicen, no, estamos restableciendo el tránsito, pero te dejan dos semanas con irritaciones, con dolor a las vías respiratorias, en semanas que se vienen además el aumento de las enfermedades de carácter respiratorio, y tenemos que además soportar que gasee en el centro de la ciudad. Y se utiliza harto en las noticias la defensa de los locatarios de los lugares donde pasan las marchas, y se preocupan de ellos después de cómo quedan los locatarios con su lacrimógena, aguantándosela todas las semanas. Sí, porque como decíamos, ese polvo se mantiene ahí por semana. Claro. Sí. Y el otro día nomás entré así como una local X y no sé, había habido marcha hace una semana anterior y estaba concentrado aún el olor adentro de los locales. Olor a lacrimógena. Bueno, ese día que nosotros fuimos a la marcha con la Inés en la mañana y vimos a este niño que el chorro le había llegado directamente a la cara y tenía quemaduras bastante así, como igual cuando tú te pones una plancha encima, ¿sí? Que se te quema toda esa parte de la piel y se te llena como de ampolla y cosas así. Ese es el efecto que está produciendo esa agua contaminada. Y yo la verdad que a mí el chorro me llegó en la espalda, no directamente, pero sí me llegó parte del rocío en la espalda. Y yo sentí como quemaba el tema de... Yo sentía como quemaba la piel. Y me tuve que sacar el poncho que andaba trayendo y la chaqueta, porque la verdad que no podía sentir un alivio distinto. Exactamente. Ahora a mí me llama la atención, así, para decir ya la nota ridícula del momento, pero que la Inés parece catadora de lacrimógena, así como... Bueno, la lacrimógena tiene tintes de almendra con leves notas de no sé qué y un buqué de tal cosa. Es bien chistoso de todos modos que lo plantee desde esa perspectiva, así la Inés, pues, pero bueno, así es. De todos modos, lo que ella señala es que ese olor solamente lo había sentido desde el 28 de mayo y, sí, y es un olor que no se había sentido en ninguna movilización antes. Mm. Lo que por supuesto es bien llamativo y claro, cómo está en la mirada el tema de que están tirando el chorro directamente al cuerpo. No lo están haciendo hasta ahora sí, pero finalmente el rocío que cae, cierto, lleva todo este químico implantado en el agua y que hace mucho más daño también, po. Claro, exactamente. Y hace daño y no es tan visual, no es tan visible como el chorro pegándole encima a alguien. Entonces no pueden decir, no, es que le hicimos... y probablemente no genere reacciones tan letales, podríamos decir. O sea, no amenace la vida de alguien directamente, pero sí te puede generar secuelas a largo plazo, caída de cabello, desprendimiento de piel, muchas cosas más que pueden ocurrir, pues. Bueno, estamos también con Antonio acá, que está viendo y monitoreando también las redes sociales. Otro hecho de que está generando bastante preocupación, de hecho están casi todas las cámaras puestas hoy día, no solamente en la marcha estudiantil, sino afuera del Ministerio Público. En cualquier momento va a salir el fiscal Gajardo, la reunión que mantiene el fiscal nacional Saba Chaguán con el fiscal Gajardo, de hecho ya estaría comprobado que efectivamente está la decisión de renunciar de Carlos Gajardo, quien inició toda esta investigación, esto luego de que fuera removido del caso Corpesca por el fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala. Recordemos que Ayala fue quien reemplazó en un momento determinado durante el verano. ¿Se acuerdan que Solange Huerta, que estaba de fiscal subrogante, fiscal nacional subrogante, había separado, había puesto al hijo de Carlos Montes en la investigación, había puesto a Alberto Ayala a cargo del grupo de fiscales? Y esto, de una u otra manera, incomodó bastante, a tal punto que los fiscales plantearon renunciar. Esa vez hubo una intención de renuncia y fue zanjada esta vez por el fiscal nacional a la vuelta de sus vacaciones, Saba Chaguán, quien dijo que él mismo se iba a hacer cargo de la investigación, corriendo, sacando a Alberto Ayala y a Solange Huerta. Recordemos que está bastante complicada la situación y el escenario porque en octubre es el nombramiento del nuevo fiscal nacional o la nueva fiscal nacional. Y aquí vienen peleas de carácter político. Alberto Ayala, de hecho, había trabajado para Sokimich y mucha gente decía, ¿por qué él va a estar a cargo? Entonces le entregó a otro jefe fiscal el caso de Sokimich, que era el hijo de Carlos Montes, senador del Partido Socialista, y tenía vínculos directamente con la nueva mayoría, y aquí se estaba hablando de tapar. El hecho de que Carlos Gajardo haya sido sacado de la investigación de Corpesca, que en este momento está ya investigando al senador Jaime Orpiz, que es el senador de la UDI, quien ha reconocido pagos de Corpesca, y Corpesca reconoció pagos, que de hecho rectificó. No solamente dijo que le había pagado, sino que le había pagado más de lo que había dicho inicialmente. Ante esta molestia, Alberto Ayala argumentó de que había sido sacado, y esto sería el detonante de por cual Carlos Gajardo, el fiscal Carlos Gajardo, habría presentado su renuncia, porque él dio a entender que el responsable de las filtraciones a la prensa era Carlos Gajardo. Eso es lo que ha señalado Alberto Ayala, diciendo lo siguiente, y cito textual: no tengo cómo imputar nada a nadie. Sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo que tomar medidas. Tuve muchas personas afectadas por esto y abrimos investigaciones respecto a las filtraciones. De muchas otras causas, ustedes se acogieron al legítimo derecho de guardar su fuente y yo debo resguardar el debido proceso. Esto es una acusación directa o indirecta, por así decirlo, porque cuando él dice no puedo imputar nada a nadie, porque sería un delito en ese sentido, deja entrever que los responsables de las filtraciones a la prensa sería este equipo de fiscales que ha estado encabezando de una u otra forma desde su inicio Carlos Gajardo. Esto habría molestado muchísimo y toda la prensa está a la salida esperando esta reunión de Saba Chaguán, si es que logra Saba Chaguán retener a Carlos Gajardo. ¿Qué es lo que se juega acá? Se juega la investigación, la forma, el estilo, se juega de una u otra manera inhibir a otro fiscal que si sigue más allá también le va a pasar exactamente lo mismo. Por eso esto es un antecedente bastante, bastante grave. Recordemos que Carlos Gajardo fue quien inició toda esta investigación cuando Marisa Navarrete, con quien él había trabajado, cuando ella era fiscal adjunta, estaba a cargo del área jurídica del Servicio Opuesto Interno, ante la negativa de sus superiores de iniciar una investigación, de formalizar por delito funcionario a quienes estaban involucrados en el servicio puesto interno, entrega todos los antecedentes al fiscal Carlos Gajardo y es él quien notifica y le pide más antecedentes al servicio puesto interno y así se inicia el llamado fraude al FUT. De ese caso de fraude al FUT de 122 contribuyentes se arma la arista Penta y esa arista Penta, todos hemos visto lo que ha generado, ha puesto a la política en entredicho en términos de los financiamientos, cuando Hugo Bravo termina revelando de que Penta era la caja pagadora de la UDI, que le financiaba las campañas políticas, y ahí empiezan a saltar gente como Pablo Salaquet, que a su vez recibía plata de Soquimich, recibía de otra empresa, y se abre la arista Soquimich, que tiene hoy día complicada a la nueva mayoría y a la Alianza por Chile. Entonces, la renuncia de Carlos Gajardo sería una muy mala señal porque le está diciendo a cualquier fiscal que quiera ir más allá que hay poderes que no van a permitir eso. Y entre eso, Alberto Ayala, que está directamente ligado a la nueva mayoría. El caso de Alberto Ayala no es un tema menor. No es que haya trabajado más de 10 años con Soquimich, sino que es un tipo reconocido dentro del mundo de la Concertación y que, de una u otra manera, es el jefe. Es el jefe de este grupo de fiscales de la Fiscalía de Alta Complejidad, la Fiscalía Oriente, y que haya sacado a Carlos Gajardo de la lista corpesca viene a lesionar de una otra manera la investigación porque ya había sido corrido, por así decirlo, de lado Carlos Gajardo en lo que era la investigación y las indagatorias de Giorgio Martelli. Todos saben que Giorgio Martelli es la punta del iceberg de un montón de antecedentes que pueden complicar muchísimo, muchísimo a la propia presidenta Bachelet. Él era el recaudador de las campañas, por lo menos de las últimas tres campañas de la Concertación, incluyendo la última de Michelle Bachelet, aunque algunos han dicho no conocerlo, y hoy día recién han empezado a señalar de que sí lo conocían. Fulvio Rossi ayer aseguró frente a las cámaras que todos sabían que Rodrigo Peña y Lillo era el jefe de la pre-campaña y de la campaña y que Giorgio Martelli también lo conocían y era el recaudador de las plata cuando tenía un senador de un partido como el Partido Socialista. Entonces, hay cámaras incluso que están en vivo esperando la salida. La probabilidad, insistimos, de que Carlos Gajardo renuncie es muy alta porque la vez pasada Sabachaguán tuvo que ponerse él como jefe de esta investigación, el propio fiscal nacional, una cosa bastante, bastante extraña. No es común que el fiscal nacional, que se dedica a otras funciones dentro del Ministerio Público, se termine a cargo de una investigación. Se entendió por la importancia y porque fue la manera de retener a Carlos Gajardo, quien no quería trabajar con Alberto Ayala, quien lo había corrido y que había, insisto, generó mucha polémica en el verano, puesto al hijo de un senador de la nueva mayoría a cargo de la investigación del área Soquimich. Así que en cualquier momento, probablemente, esto empezó a eso de las 12 de la reunión, en cualquier momento salen y se terminaría corroborando. Todos especulan qué podría hacer Sabachaguán para que se quede. La verdad, ya lo hizo en el verano, es difícil, y sobre todo cuando tu jefe te está imputando de que prácticamente tú fuiste el que hizo las filtraciones a la prensa. Ese es el motivo de fondo por el cual Carlos Gajardo estaría cuando dice mis jefes no, o sea, mis superiores no están dando la confianza y más encima nos dejan mal a nosotros delante de la prensa. Así que tengo acá, hay un medio de comunicación que tiene una cámara fija puesta ahí en la puerta del Ministerio Público, bajo cualquier momento determinado salgan a dar conferencias que probablemente la vaya a dar el propio Sabachaguán después de esta reunión que está manteniendo en estos momentos con Carlos Gajardo. ¿Y en cuánto rato más se supondría que sería eso? ¿En cuánto rato más? ¿Tú de ves? Hecho, en cualquier momento. ¿En cualquier momento? En cualquier momento sale. De hecho, bueno, me estaba conversando con algunas personas. Esto ya era conocido. El día de ayer se filtró. Fue un medio de comunicación electrónico. Fue The Clinic Online quien termina. ¿Quién ha hecho, dicho sea de paso, y aquí viene un tema no menor, que tiene que ver con que The Clinic Online ha tenido muchas filtraciones también, junto con el grupo Copesa, a propósito de lo que la revista Que Pasa y La Tercera. Tema que de una u otra manera se ha agradecido, de que la prensa de una u otra manera saque a conocer. Recordemos que Jorge Insunza sale después de un reportaje, porque no se sabía quién era. Esto siempre, esta información, por así decirlo, siempre se genera en alguna instancia. Por ejemplo, en la comisión de la Cámara de Diputados. Pero no termina en la prensa necesariamente. Y ha sido en estas filtraciones a la prensa donde la mayoría ha conocido cómo se financia la política en Chile. y que en definitiva después se pagan legislando para quienes financiaron la política. Y eso es lo que está hoy día en juego. Y como lo decíamos al principio de este programa, es súper complicado porque por alguna extraña razón en un país de mierda como Chile, el fiscal Cajardo se ha convertido en un símbolo. En el Harvey Dent de esta ciudad gótica, donde mucha gente cree que si sacan a Gajardo, esto ya está pactado, esto ya se terminó. Y la verdad que mucha gente probablemente tenga razón. Es triste que la esperanza de probidad de un país esté en manos de un fiscal. Es súper triste eso. En un fiscal que ha demostrado esa consigna de que no le da miedo al poder. Una cosa es que no te dé miedo y otra que no te cague el poder. Y porque aquí, dice llanamente, lo sacaron de dos causas que son relevantes y que abren un montón de otras más, que son el caso de Giorgio Martelli y la más fea, sin duda, fue el tema de Corpesca. Que recordemos que no está Jaime Orpi solamente en cuestionado. Si se investiga Corpesca, probablemente terminan cayendo mucho, porque estamos hablando de una de las fortunas más grandes del país, que es Angelini. Y Angelini, no por nada, es conocido como el jefe de jefes. Exactamente. A mí me recuerda un poco la historia de Serpico, esta película donde actúa Al Pacino, sí. Que claro, es como el policía bueno, y como el policía bueno, el único que no es corrupto, tiene que sufrir todas las penas del infierno, y finalmente lo único que quieren los demás es sacarlo, porque de hecho el que está limpio dentro de los corruptos a veces sabotea la corrupción, pues. Entonces parece que Gajardo tiene esa característica y quieren dejarlo un poco fuera de servicio para que, bueno, puedan hacer y pasar la máquina que quieren pasar. Es que el problema, vuelvo a insistir en esta parte, el problema es no es que saquen a Gajardo, es que dan un mensaje a cualquiera, a cualquier fiscal, a cualquier fiscal de cualquier lado, de que en el momento que vaya a investigar a Poderoso, va a enfrentar toda esta presión desde dentro del Ministerio Público. Si el tema no es la presión que puede tener de la prensa, de que lo llame un empresario tal, todo, en el Ministerio Público te están haciendo la guerra. O sea, tu jefe, el fiscal en jefe que tú tenís, te está haciendo la guerra. Esta guerra que empezó del año pasado, recordemos que, para tratar de graficar, Alberto Ayala tiene su oficina en el tercer piso y los fiscales trabajan en el segundo piso. Los fiscales, que mucha gente habló de eso, que eran con una especie de grupo de amigos, muy cerrado, que no hablaban con nadie y todo el cuento. Entonces iba Alberto Ayala para preguntarle, oye, ¿qué están haciendo? Estamos investigando. Y eso molestó mucho a Alberto Ayala. Muchos dicen que no le querían decir nada porque saben su ligación directa que él tenía con Sokimich y ellos ya habían encontrado la hebra de Sokimich. Alberto Ayala trabajó más de 10 años para Sokimich. Y sigue siendo el fiscal en jefe. Ojo, que Alberto Ayala es uno de los posibles fiscales nacionales en octubre. Junto con Solange Huerta, que también estuvo viendo el caso 27F con Michelle Bachelet, que terminó sobreseído y con un naná y todo el cuento. Muchos dicen que se va a terminar pactando en octubre porque para ser fiscal nacional necesitáis la aprobación del Congreso y del presidente o presidenta de la República. Por tanto, cuando te den de una u otra manera el visto bueno, te lo va a dar el grupo de gente el cual se está investigando y que está directamente involucrado en lo que está investigando la fiscalía. O sea, si estáis en el Congreso probablemente vaya a pedir un fiscal que cumpla las credenciales y esas credenciales tienen que ver con que no nos vaya a hacer daño a nosotros. Es que al final todo pasa por el Congreso, po. Todo tienen que aprobarlo ellos. Y como hablábamos delante de ingresar una ley sobre de probidad y en contra de la corrupción, que iba a ser aprobada precisamente por los mismos corruptos. Entonces quedamos donde mismo, po. No. Bueno, de hecho, o sea, a ver, pongamos las cosas en perspectiva y en base a hecho. De la comisión Engel, que fue entregada con bombo y platillo, no se ha sacado absolutamente nada. De las propuestas que han llegado al Congreso de la comisión Engel, ninguna se ha aprobado. Es más, cuando se propuso, en medio de todo este escándalo, darle más atribuciones al Ministerio Público para investigar delitos tributarios, no solamente se votó en contra, sino que el gobierno, en la moneda, le quitó la urgencia. Cuando todos sabemos que cuando se le quita la urgencia, o por lo menos si no lo saben, para contarle, la suma urgencia del Ejecutivo es para decirle a su propia coalición política, a sus propios parlamentarios de coalición, es, oye, esto es importante, tienen que votar. Si no lo votan, de una otra manera vamos a tener las penas del infierno, que es un poco lo que jugaba Jimena Rincón cuando vino esta polémica. Cuando el gobierno le quita la suma urgencia, le está diciendo a sus propios militantes de su propia coalición, esto no es tema para el gobierno. En la comisión del Senado se rechazó las mayores atribuciones a los fiscales para investigar delitos tributarios y votaron en conjunto la alianza con la nueva mayoría y votaron argumentando que el Ejecutivo estaba pidiendo que no tuvieran más atribuciones. El Ejecutivo, directamente la Moneda. De hecho, fue un funcionario del Ministerio de Hacienda. Vámonos a un tema que también causó polémica y que fue el primer traspiés de Jorge Insunza, el límite de la reelección. El límite de la reelección no solamente se permitió que la reelección fuera en el mismo distrito o en la misma circunscripción, o sea, cambiando sede, sino que terminó siendo rechazada y devuelta por el Senado. O sea, de la Comisión Engel, nada. Absolutamente nada. Y estamos hablando de gente que salió a la tele, a la prensa, entre las cámaras, diciendo que iba a sacar adelante la Comisión Engel porque hizo una propuesta, porque esto es lo que Chile merece. Y hasta el momento, absolutamente nada de la Comisión Engel. Y esos son los datos duros. Entonces, probablemente, el tema es que si sale, estoy tratando de proyectar un poco también el escenario como está esta semana, renuncia Carlos Gajardo. Se genera una sensación de impunidad tremenda. En medio de la Copa América, con movilizaciones subiendo, con oleadas de toma en términos estudiantiles, esto se viene bastante feo, porque estamos a junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre se supone que tiene que ver la propuesta de cuál va a ser el proceso constituyente. Octubre se elige el nuevo fiscal nacional. A fin de año ya terminaría todo esto pactado. Y no vamos a tener gente desfilando en la cárcel ni nada por el estilo. Bueno, ¿alguien pensaba que iba a haber gente desfilando en la cárcel? Yo creo que... Yo creo que sí. Pero en su momento, cuando todavía no estaba bien alineado, pero ahora ya está se está alineando mejor la cosa. Pero está la cuota de sacrificio. Un par de chivos expiatorios. De hecho, pongamos las cosas en perspectiva. El caso Penta fue subiendo la gran gangrena. Primero se deshicieron de Jorge Valdivia. Después, los controladores de Penta se deshicieron de Hugo Bravo. Después cayeron los de Penta y los otros empresarios urgidos porque estaban cayendo los de Penta, pues, ¿cachai? Estaba cayendo Delano y estaba cayendo Lavín. Uh-huh. Y más encima, por eso están las operaciones políticas. ¿Por qué? Porque como se lumpenizó esto, dijo, bueno, yo, la verdad, si caigo voy a empezar a sapear a otro. Es lo que han hecho todos los que han declarado. Todos los que han declarado han sapeado a otro. Y así ha generado una madeja. Entonces, hay una visión política hace bastante rato de parar esto, y la única manera de pararlo es a través de una operación política. No se ve de otra manera. Ahora se va a ver feo, pero se pueden aguantar. Alguien debe estar calculando, creo yo, es decir, en términos de lo que estamos viendo, que pueden aguantar el chapuzón. Que se hace un análisis de costo-beneficio. O sea, así funciona. Tú ves así costo-beneficio, debilidades, fortaleza y tomas las decisiones. Y la decisión que genere menos daño es la que se toma. ¿Sí? Acá es pragmática esto, no hay otra lógica. Acá no estamos hablando de ética, no estamos hablando de pragmática. Y si es que ellos se dan cuenta que hacer la cuestión descaradamente y que todo el mundo los denuncie, pero que no caiga nadie en la cárcel, es menos costoso que caigan un par en la cárcel, lo van a hacer. Y si es menos costoso que un par caiga en la cárcel como chivo expiatorio, van a tomar esa decisión. Al final todo funciona así de forma pragmática. Ojo, acaba de hablar hace un rato Marcelo Díaz, vocero de gobierno, quien también se está pronunciando la Moneda respecto a la salida de Gajardo. De hecho, ya esto es casi un hecho. De hecho, Marcelo Díaz dice que lo único que va a hacer es respetar la autonomía del Ministerio Público. Porque recordemos también de que se saca de Corpesca. Insisto, esa es la caja Pandora, porque no solamente lleva al tema de procesar políticos que ya están... el caso Jaime Orpi. Jaime Orpi no puede decir, no, yo no tengo nada que ver, no hay irregularidades, porque Corpesca confesó, o por lo menos el gerente que era de Corpesca, y el propio Jaime Orpi de recibir plata. Ayer, por ejemplo, salió Felipe Guarda a decir, yo también estoy ligado a la sociedad minera, pero la diferencia es que a nosotros nos va muy mal, entonces nos ganamos plata. O sea, ese es el nivel. Hoy día en la mañana alguien nos envía información y decía, de 120 diputados, a lo menos 53 tienen sociedades privadas en las cuales participan. Entonces, estamos viendo de que aquí no solamente está legislando a la empresa, está legislando para sí mismo, a sus propios intereses, las propias participaciones de directorio, la propia participación de acciones, que están a nombre de la hermana, que están en nombre de la señora, que están en nombre de la vecina, pero que son de ellos. Insisto, creo que va a ser muy malo el caso de la salida de Gajardo. Súmale a esto que hay un quiebre absoluto de parte de los profesores y hay un quiebre absoluto de parte de la CONFES. La CONFES dijo no se va a sentar a hablar con Nicolás Aguirre. De hecho, es más, esta marcha, varios lienzos lo pedían y varios gritos, están pidiendo la salida de Izaguirre. ¿Qué es lo que se podría haber logrado el año pasado si se hubiese sido más hábil? Porque recordemos que Izaguirre estuvo en las cuerdas por su indefinición, su falta de claridad, y al final le dieron el vamos así de buena onda nomás a Izaguirre. Pero perfectamente se podría haber ido para la casa. Uh-huh. Tuvo suerte. Retomamos con el tema de fuera del Ministerio Público para volver con el tema de la marcha. Vamos a seguir acá monitoreando lo que está pasando. Cuando termine la reunión, interrumpimos al tiro, porque ahí también la INE está mandando información respecto a la marcha. Siguen algunos enfrentamientos y siguen marchando gente en otro lado. Y ahora se están tomando la Alameda, para que se tenga ahí muy presente aquello. Excelente. Entonces, lo que se informaba es que, claro, la Alameda se está tomando como un espacio todavía de resistencia. No parece que, a pesar de que la Confech aceptó no pasar por la Alameda, parece que algunos estudiantes, un buen grupo, parece que desafió la idea. Uh-huh. Y tratar de avanzar hacia la Moneda, porque claro, el objetivo siempre. O al Ministerio, por lo menos, si llegaste un poquito más cerca, ya no alcanzaste, llegaste por lo menos al Ministerio de Educación. Uh-huh. Es un avance. Ahora, es difícil cruzar la altura a los héroes. Siempre ha sido una piedra de tope, probablemente más complicada incluso que el cruce por la Avenida España. Pero me parece bien, es una buena actitud para mostrar en realidad que hay que desobedecer ciertas imposiciones que se ponen. Uh-huh. Probablemente en unos minutos más ya vamos a empezar a ver también algún tipo de enfrentamiento ya más de forma más sistemática. Ahí está Gerardo Benavides también mostrando imágenes del acto final también que se está haciendo en Talca, ahí frente al LAM. ¿Qué es el LAM, señor? El colegio más emblemático. Ah, el Abate Molina. El Liceo Abate Molina, exactamente. Uh-huh. Ahí están afuera del Liceo Abate Molina, están haciendo el acto de finalización de la movilización del día de hoy allá en la ciudad de Talca. Sí, como dice Gabriel, desde la ultratumba. Hay caleta de gente en Talca, parece. Sí, de hecho era masiva la marcha. También lo está haciendo en Osorno, en Valdivia, en La Serena. San Felipe. Uh-huh. Valparaíso, bueno, Santiago, uh-huh, obviamente. Rancagua. También me impresiona, porque sí, entre las ciudades más fachas de Chile está Talca y está Rancagua. Aparte de Osorno y de Talca, ¿decís tú? Sí. Aparte de todos esos lugares, exactamente. Sí. Bueno, ahí está Emilio Morales también mandando información respecto al olor almendrado que señala la ENEIS como catadora de lacrimógena, y que dice que sería por los efectos cianhídricos, de hecho son derivados de los ciánidos, de las almendras, todo ese tipo de cosas que... el cianuro, por ejemplo. Sí. Supongo que no estoy llamando el espanto, obviamente no están tirando cianuro, pero sí elementos que tienen algunas de esas características, composiciones moleculares, que dentro de eso están muchas lacrimógenas que parece que están utilizando hoy en día. También estamos ahí viendo para informarnos respecto a la punta de, y la Inés debería estar llegando, espero, al punto ya de origen y al punto de destino de la movilización. Es que la Inés ha avanzado y retrocedido todo el rato. Así es. Sí. Entonces estuvo en un comienzo al inicio de la marcha con Marta Matamala, con el contacto que tuvimos. Sí. Quien cifraba la marcha con una asistencia de alrededor de 180.000, 200.000 personas. Claro, más o menos. Uh-huh. Ella daba esas cifras. Ahora, la Inés ahora debe estar llegando a la parte del escenario, ya donde se supone que iba a haber un acto de finalización, pero sin embargo, para el otro lado de la marcha ya hay fuerte represión y con agua bastante contaminada, como uh-huh, podíamos ver. Sí, de hecho, bueno, es uno de los detalles que sí hay que tener claro, hubo represión en la mitad de la marcha, eso también genera a veces cortes significativos, o sea, no todos pueden llegar al destino, por lo tanto eso dificulta y ayuda a los que no quieren mostrar cuántas personas hay, de que en realidad la movilización no fue tanto, porque en realidad no todos llegaron al destino. Pero por lo que se contaba, el tema principalmente que es que la masividad de la marcha hace que sea imposible que todos lleguen también a ese punto de destino, que es bastante encajonado, las calles no son tan anchas como en el caso de la, si usamos los dos bandijones de la Alameda, por lo tanto no es tan fácil llegar al destino. Estamos viendo justamente, parece que en Alameda con Caming también hay enfrentamientos, están moviéndose los guanacos, los zorrillos y también los buses de carabineros. Eso se puede ver en Alameda con Caming. También, bueno, hace un rato dio el discurso el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera en Temuco, ahí en la marcha que también se realizó en dicha ciudad. Eso también está ocurriendo en este momento. Hay que recordar que no solamente se marcha en Santiago, en La Serena, inmensa marcha de estudiantes y profesores, que también ahí pone el hashtag Copa América de la Educación, que es un hashtag bastante interesante también ahí para darle a entender, pero el hashtag principal que se está dando es Marcha Estudiantil, Gato Marcha Estudiantil. Sí. Hoy en Chillán también se está marchando, que no lo habíamos mencionado, en Castro, todas las que hemos dicho ya que han sido masivas: Valdivia, Concepción, Valparaíso. Oye, hace unos minutos el Observador de Derechos Humanos de Casa de Memoria José Domingo Caña informan de una mujer bastante afectada por los gases químicos del carro Lanzagua. Ya nos comentaba Inés respecto a eso, y está siendo atendida en la vereda por personas de primer auxilio y personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son los que están constantemente con chaqueta naranja. Está bastante mal, tiene 4 meses de embarazo y le llegó el agua del Guanaco y quedó bastante, bastante mal. Es que, como decía Inés, no están tirando el agua directamente, pero se le ha recargado con químicos de tal forma que genera mucho, mucho daño. Por lo tanto, no es recomendable y es realmente una forma violenta de atacar, sin que sea tan notoria como cuando se dispara el guanaco de forma tan directa. De hecho, ahí también están mostrando el agua del guanaco en algunas imágenes, y el agua es color lechosa, blanca, no, ni siquiera es como el agua, porque cuando tiran guanaco gaseado, por lo general, la cantidad de químicos no permite o no alcanza que el agua cambie de color. Sigue siendo una sustancia incolora. En el caso de acá, de lo que se está tirando ahora con el guanaco, es una sustancia de carácter lechosa, de forma bastante concentrada incluso, y claramente así asusta y preocupa saber de qué están tirando. De hecho, yo creo que deberían informar, deberían aclarar esa información Carabineros de Chile, porque no puede ser de que estén tirando a la ciudadanía, a las personas, estén tirando cualquier tipo de químico. Tienen que informar qué tipo de químico se trata, si hay irritante, un gas lacrimógeno. Considerando que hay niños embarazadas, adultos mayores en la calle también, entonces igual es preocupante. Exactamente. Son de distintos caracteres. Entonces, cualquier persona le puede llegar esto, pueden haber personas que le van a influir, que pueden ser muy nocivas para esas personas y parece no importar mucho a ¿cómo se llama?, a los carabineros nuevamente. Parece importar más que la cosa se vea limpia, de que no se vea de que están disparando de forma violenta a los manifestantes, pero con un chorro de agua que claramente es nocivo. Hay informaciones preliminares hasta el momento de que no le habrían aceptado la renuncia a Carlos Gajardo. Ah, interesante. Sería. Por lo menos es lo que sale desde Biobío, un reportero que está ahí informando. Hasta el momento no le estarían aceptando la renuncia, pero está por verse aquello. Claro, de todos modos, es que Gajardo logra hacer que no renuncie, va a quedar en una posición de mayor fuerza. Eso es lo que se busca, claro, en definitiva. Yo creo que Gajardo no sé si pretende renunciar. Uno le genera esa duda y le genera esa pregunta. Entonces, si Gajardo logra imponer así, que se le deje en su cargo, probablemente le van a dar más garantía y más poderes para que él pueda seguir haciendo su labor. Que parece que no a muchos les gusta, pero justamente por lo mismo, porque está haciendo una labor importante luchando contra este tema de corrupción, que podríamos decir que prácticamente está solo en eso. Ha sido el que ha pedido los archivos que nadie se los quiere dar, ha sido el que ha mandado orden de detención a que nadie se lo quiere dar, ha sido el que ha presionado al Servicio de Impuestos Internos cuando el Servicio de Impuestos Internos se negaba a entregar información y a formalizar a quienes tenían que formalizar, y así sistemáticamente. Gajardo ha estado, podríamos decir, nadando contra la corriente ya hace unos cuantos meses. Obviamente eso desgasta, eso podría explicar incluso también su genuino deseo de renunciar, Pero también está la posibilidad de que Gajardo esté haciendo esto y que si es que lo hace hábilmente le va a dar una posición más de poder para poder seguir continuando con las investigaciones que él está realizando. Ya vimos anteriormente que ya un momento se le intentó dejar en un segundo plano y Saba Chaguán tuvo que salir ahí, bueno, obviamente porque también le conviene, porque tiene que hacerse propaganda, pero salió ahí justamente a imponer su posición y a blindar, podríamos decir, a Gajardo que siga haciendo su trabajo. Así que vamos a ver qué está pasando con eso. Interesante, como decía, bueno, en Valparaíso, Chillán también la marcha está bastante masiva. Ya estaría confirmado, descartada la renuncia del fiscal Carlos Gajardo tras la reunión, recordemos, tras la reunión con Saba Chaguán, quien habrían generado puntos de coordinación. Recordemos que esto se habría detonado por la acción del fiscal jefe de Carlos Gajardo, Alberto Ayala, quien, bueno, primero sacan de la indagatoria, el interrogatorio de Giorgio Martelli a Carlos Gajardo y después lisamente lo sacan de la lista Corpesca, que lleva directamente al grupo Angelini, uno de los grupos más poderosos del país, y que habría sido acusado indirectamente a través de la prensa por Alberto Ayala, quien dice que no tiene pruebas para imputar, pero que las filtraciones vendrían más o menos de por ahí. Esto habría molestado tremendamente a Carlos Gajardo, pero habría sido, y lo que señalan acá, la información, está descartada la renuncia de Carlos Gajardo luego de la reunión con el fiscal Saba Chaguán. Esto venía siendo 2-0, es la segunda vez que ocurre, pero efectivamente saldría fortalecido Carlos Gajardo. Vamos a ver qué va a pasar con Alberto Ayala. Porque en definitiva el que queda en cuestionamiento es él. La operación parece y tiene todo su sello. De hecho, él es el que sale a quemarse para provocar la salida de Gajardo y al parecer saldría fortalecido y Saba Chaguán, por lo menos lo que le queda de fiscal nacional. Recordemos que hasta octubre viene la nueva elección, no puede repostularse Saba Chaguán. Según los estatutos dentro del mismo Ministerio Público y los estatutos orgánicos que existen, no puede repostularse. Sigue en la investigación. Ahora vamos a saber los alcances. ¿Sigue en Corpesca? ¿Lo van a dejar afuera de Corpesca? ¿Lo van a incluir para los interrogatorios por la formalización? Porque el Ministerio Público anunció que va a haber formalización contra Giorgio Martelli. ¿O va a quedar como estaba? Yo creo que lo deben haber incluido en Corpesca. La verdad, eso es una proyección, pero vamos a esperar los datos más finos de cuando salgan a declarar, particularmente Saba Chaguán, y cuáles son los alcances, en qué pie va a quedar Carlos Gajardo. Yo creo que lo van a incluir en Corpesca. Creo. Yo también. Pero vamos a esperar que salga hablando Saba Chaguán. Así es. Que va a hablar en unos minutos, de hecho. Ah, perfecto. Así que estaremos al tanto, por supuesto, de lo que diga Saba Chaguán respecto a la renuncia o no de Gajardo, del fiscal Gajardo, acá en Fiscalía. ¿En qué parte se están reuniendo? En la Fiscalía Nacional, por ahí, ¿no? En el Ministerio Público. Ministerio Público. En la sede del Ministerio Público. Eso es en el Molo, ¿no? Me parece. Providencia. No, ah, claro. Ah, yo pensaba que en el Mol de la Justicia, ¿no? No, me parece que no está ahí el por lo menos el Ministerio Público. Ah, ya, perfecto. No tengo certeza, la verdad, estoy especulando. Cuando me han formalizado no me han llevado a la oficina de Saba Chaguán. Probablemente. Como a nadie, salvo a algunos poderosos que pueden ir a hablar con él para decirle, oye, ¿por qué no estás investigando? Exacto. Pero en el caso de Saba Chaguán ha planteado un punto de prensa eso de la 1:30, yo creo que va a ser un poquito pasadito a eso, y ahí se van a conocer los reales alcances. Con toda la parafernalia de lo políticamente correcto, de que se ocupa mucho eufemismo, pero por lo menos se va a poder interpretar claramente en qué pie quedó Carlos Gajardo. Muy bien, entonces estamos ahí al tanto y atentos justamente de lo que esté pasando ahí con Saba Chaguán y la ratificación en su cargo o no de fiscal Gajardo, si se acepta o no la renuncia de este, que es lo que se ha ido comentando desde el día de ayer con bastante fuerza. De lo que estaba ocurriendo, pues. Así que estamos ahí, estaremos informando. En este momento estaríamos también viendo qué está pasando en la marcha. Vamos a ir ahí, intentar hacer algún contacto con Inés para poder ver qué también está pasando ya mismo en el terreno, ya siendo las 1:30 ya de la tarde. Justamente ahí marcó el reloj 1:30. Es que también están comenzando los noticiarios y ese ritual clásico de. ¿Se está quemando Chile ya? Claro, de que los encapuchados y hacen él. Pobres turistas, pobres futbolistas. Dice, vamos a salir a jugar y nos van a llegar disparos. Estamos en guerra acá, estamos en Kosovo. Sí, igual la tapa si a algunos futbolistas se le ocurre irse a un hotel en el centro. Yo pero... te apuesto que van a matizar, que va a ser diferente el noticiero, entendiendo de que hay mucha gente de visita en la casa. Claro. Sí. Yo creo que van a matizar. Van a mostrar lugares turísticos. Probablemente no, tampoco es como estudiantes están mostrándole, dándole la bienvenida. Marcharon para darle la bienvenida a América Latina. Yo me refiero a que las noticias van a dedicarse a otras cosas. Sí. Sí, oye, realmente hay fotos así del agua. Asquerosa. Es una cuestión pero tóxica, sí, pero... Oye, toda esa gente que tiene, dice, oye, que manden la estudiante de química, todo el tema. Oye, no hay estudiantes de química. Yo veo un montón, he visto pasar un montón de tweets con gente, oye, tómenle muestra el agua y todo el tema. ¿No hay estudiante de química marchando? Entiendo que sí. ¡Emilio Morales! Oye, que Emilio, bueno, agarra un frasco y lo guarde, pero todas las marchas lo mismo. Emilio puro especulando ahí, sí. Oye, puede ser un elemento cianhídrico. Claro. Oye, un olor a almendras. Ya, pero agarran un poco de esa agua y la llevan ahí. ¿Cuál es el método científico? Tómense una universidad, aprovechen y ocupen los laboratorios para eso. ¿Qué cuesta hacer eso? Lléveselo a Chorchenichi, por ejemplo, que le guste. ¿Ah? ¿Qué? Chorchenichi. ¿Pero cómo no sabéis quién es Chorchenichi? ¿Quién es? Chacoli. El médico más famoso de Chile. Es bien famoso. De hecho, sí. Estuvo en toda la discusión respecto a la lacrimógena. Ahora el problema es que nadie sabe decir su nombre. Es que sí. Sí, es que un poco. Le decimos el médico ambiental, porque ha estado en todos los desastres ambientales y todo el tema. De hecho, él es del Colegio Médico. Aparte facultativo de la Universidad de Chile. Y él ha estado hace décadas ya investigando, dedicado al tema de estudios químicos, precisamente de aguas de residuos, de contaminación ambiental. Fue uno de los primeros, por ejemplo, en Arica, a hablar de metales en... ¿Cómo se llama? En el agua. Aire, sí. Así es. ¿Cómo se llama? Chorchenichi. Muy bien. Es como charcha, ¿no? Chichichichi. Bueno, como ustedes quieran. Chichichichi. Bueno, eso. Respecto a la marcha, lo que se está viendo, por lo menos hasta hace un rato estaba el escenario funcionando, no había así, digamos, una... Bueno, acá en Todesca, con Avenida España, parece que está empezando a haber ya también enfrentamientos. Por lo tanto, en Avenida España ya parece estar haciendo la cosa más complicada. El niño que fuma allá, que ponga la tele, po. Ah, sí, pues puede ir a poner la tele allá y nos informas qué está pasando. Niño que fuma. El niño que fuma. Pero ya te... ¿Hace mal fumar? Pero veámosla acá, po. Sí, po, eso estoy diciendo, ponela ahí. Está ahí. Está ahí puesto el... Sigan ustedes, tengo que instalar esto. Oye, bueno, recordar que el marco que se da esta movilización, bueno, estamos a puertas de la Copa América. Qué atroz. Que es aquí, en este país, es sede. La marcha de la educación tiene esta como consigna por una nueva educación. Ya revisamos durante el primer bloque la propuesta que envía Confech, que reúne las demandas de movimiento estudiantil como en todos sus estamentos, universitarios, secundarios, escolares. Y trabajadores. Y que lo fundamental que se propone aquí es establecer el principio de la educación como un derecho social. Disculpa por interrumpir, John, por un tema totalmente anexo, no lo vi, pero quiero decir mi repudio. En un programa de televisión, Alerta Máxima. Ya. Es como COPS. Sí. De versión chilena. Los actores de Fuerzas Especiales. Que mostraron a una asesora del hogar que se había robado un plátano. Sí. Me estáis hueleando, weón. Sí. Sí, le mostraron la cara y todo eso. O sea, yo vi el video después porque la verdad que el programa no lo veo. Pero vi el video después cuando me comentaron eso. Creo que porque se había robado un plátano y una naranja, si no me equivoco. Pero qué hijo. Sí, le mostraron la cara y todo. Y llegó carabinero a increparla y todo eso. Una asesora del hogar. Que la patrona la había denunciado, pues había robado un plátano y una naranja. Y la mostraron en ese programa. Juegueando. ¿Y por qué la denuncia no va contra la señora explotadora? Porque que tú le sabes debe que pagar programa... un sueldo miserable. Entiendo que un plátano ni siquiera constituye delito, porque hay un ¿te acordás cuando hablamos de los mecheros que habían bajado el monto de cuál se podía de una otra manera que establecía delito? Sí, no, sí, es verdad, se ha bajado caleta a petición de la fuerza de retail, pero un plátano. Un plátano y la funáis en la tele. Sí. Así como, ay, ella es la que me robó. Bueno, no. Por favor. Sí. Así fue. Qué humillante, weón. Qué fuerte, sí. Bueno, puede ser que me caiga mal ese periodista en particular también. Que un notero del matinal de televisión que antes estaba en el Mega. Y que el que hace este programa Alerta Máxima. Que son equipos periodísticos distintos. Por ejemplo, tú veis, qué sé yo, en La Mira. Y hay un reportaje generalmente bueno. Pero veía esta weá y... ¿Qué habrán pensado? Ay, sí, estamos golpeando el delito. Porque ahí como que ponen nota humorística. Así como, ay, este curadito que encontramos en la calle, que se olvida y le ponen música y todo el cuento. Pero humillar a una trabajadora... No, weón, qué weón nada más grande. Quememos Chilevisión, weón. Ahora, así. Ya vamos. Mejor recuperemos, sí, antes de quemarlo. Sí, cabo, graba esa parte, no tengo problema. Mándasela a Chilevisión, weón, y que no llegue la querella, no tengo problema. Pero es que será weonado, po, no. Me estoy desayunando, no había visto esto, hubiera visto con marcha contra Chilevisión. Por eso es necesario una educación de calidad, gratuita, en Chile. Como un derecho social, no un bien de consumo. ¿Qué más? Qué importante de esta propuesta es tener una estrategia nacional de desarrollo. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la idea de desarrollo que tenemos para este país? ¿Qué país nos imaginamos? Entonces eduquemos para eso. Esa es como la gran propuesta que está definiendo con fecha tras largos periodos de discusión y que, bueno, aparecen varios puntos que salen detallados en la página de Radio Villa Francia. Donde también se convoca, por supuesto, a la marcha de hoy día en todo el país, donde se está marchando 200.000 personas en Santiago y en muchas ciudades del país. Sí. Sí. Así que ahí vamos a ir, a través de la página también estamos informando lo que está sucediendo, no tan solo en Santiago, sino que también lo que está sucediendo a lo largo del país, para que ya hay enfrentamiento en algunas partes, en algunos lugares. Bueno, como se han visto en las imágenes, el agua está completamente contaminada. No me parece curioso porque en las manifestaciones anteriores no sucedió exactamente igual. Y el tema es que, bueno, recomendaciones nosotros las dimos el otro día en el huerto con el Joaquín con respecto a la prevención de la lacrimógena, pero también dimos el tema de que por experiencia propia lo digo, el día martes, ese día de la marcha de la mañana, el químico era insoportable también, que yo me tuve que sacar un poco de ropa para poder sacarme lo que me quemaba la piel. Y llegué acá y cometí el error de ducharme con agua caliente y fue peor. De verdad que fue peor, pensé que me estaba quemando viva. Así que recomendaciones, chiquillos, un pañito con agua nomás para sacarse el químico, agua fría, porque la verdad que ducharse después de ese chorro contaminante de agua no se los recomiendo para nada, dolió muchísimo. Y si ahora no fui a la... porque estoy sumamente resfriada, como se puede notar en mi bella voz, y la verdad que como atraigo el agua, lo más probable es que hubiera terminado mojada y hubiera estado todo el día mojada y esto se hubiera grabado y no pasó agosto, que es terrible. Así que por eso no hoy día no asistí a la a la marcha. Oye, mencionar que había una gran campaña de los medios masivos de información chileno como en contra del movimiento estudiantil, pero que lo grato de todo esto es que no ha surtido un efecto, porque vemos que en todo Chile se está marchando. Y que aparte que el apoyo a los profesores es transversal. Y yo lo encuentro súper relevante eso, que los chiquillos, o sea, estas luchas, yo siempre lo he dicho, el tema de empatizar, de ser solidario con tu entorno, con tu vecino, con todo eso. Creo que se soluciona el tema de los profesores, se soluciona en parte el tema de los alumnos, de cómo recepcionan. se solucione el tema de la educación, el acceso a la educación gratuita y de calidad para los alumnos, se nos solucionan las deudas y los pagos que tenemos los papás. Uh-huh. Entonces, esto nos rebota todo. Claro. Entonces creo que es súper importante sumarse a todas las movilizaciones. Uh-huh. Los de la salud es lo mismo, lo del transporte es lo mismo. No criminalicemos que el chofer para cuando quiere y nos tiene aquí una hora botado. Bueno, uh-huh. son mandados como sí. De hecho, muchos lo obligan a hacer carrera en un tiempo así ya descabellado de hacer el trayecto que tienen que hacer. Mm. Entonces, obviamente van compitiendo en contra del tiempo más que preocupados de recoger pasajeros. Y los mandan a hacer también esas carreras de que dicen los buses en tránsito y se pasean por toda y haciendo tacos, congestión, en las horas peak, donde se supone que la gente necesita más locomoción y estos buses pasan desocupados. Uh-huh. Entonces es porque el sistema para ellos está hecho así. Uh-huh. Y la explotación laboral, sin decir lo contrario. Ahora, ayer decían, claro, pero es que paran cuando quieren. Tú no... Hablamos también del tema de que tenían los trabajadores del Transantiago que no tienen ni siquiera los paraderos donde llegan, que les llaman depósito o al término de la carrera, que no tienen ni siquiera baño. Uh-huh. Entonces tú estás viendo que de repente, si pasa el chofer rápido, pues a lo mejor tiene una necesidad biológica, uh-huh. como todos nosotros. Y bueno, obviamente la salud es lo primero, pues. Entonces están siendo explotados. De hecho, me ha tocado estar alguna vez en un, me acuerdo, por Mata, iba en una micro y el chofer dice, ¿saben qué? Como que grita para atrás, espéreme un rato, y sale corriendo desesperado a la esquina a mear. Sí, ya no aguantan más. Sí. Entonces las condiciones laborales la verdad que son bastante precarias. Y ellos están pidiendo lo justo y si uh-huh. se les arregla el tema a ellos también nos vamos a ver beneficiados nosotros uh-huh. porque vamos a tener mejores recorridos con más expedito a lo mejor un chofer menos estresado, sí. ¿cachai? Entonces todo viene con rebote uh-huh. para nosotros, así que es importante apoyar todas las manifestaciones, las huelgas, uh-huh. las empresas que están en huelga también, no invisibilicemos eso porque hay hartas empresas en huelga en Chile, uh-huh. a lo largo del país hay muchísimas sí. empresas y todavía siguen en huelga, todavía siguen sin conversaciones con resultados que le beneficien directamente al trabajador. Uh-huh. Aquí vamos por una manifestación para todos en realidad. Entonces hay que sumarse a todas las Es que siempre las manifestaciones son porque hay un hecho de injusticia, po. Obvio. Por eso los estudiantes no paran porque se les da la gana, los trabajadores no paran porque se les da la gana porque no quieren trabajar. Es porque hay un hecho de injusticia que debe solucionarse en algún momento. Sí, po. Y bueno, como ocurre con el Transantiago, que hay muchos que igual salen a trabajar, por ejemplo, lo que está pasando con Express de Alsacia, el recorrido de los 400, que recorren así como de punta a punta la capital. Sí, van de Maipú hasta la Dehesa, si no me equivoco. Mm. Bueno, cruzan casi toda la Alameda también, pues. Sí. Hay muchos que no se suman o por miedo, o porque no encuentran que sea necesario, pero ellos mismos están viviendo sufriendo el embate de los mismos patrones, po. O sea, se les había prometido en un comienzo sueldo de $1,000, creo, al comienzo del Transantiago, y sus sueldos han ido bajando. O sea, los que comenzaron en un principio, los choferes que empezaron, estaban ganando alrededor de $500,000 y han ido contratando nueva gente por sueldos más baratos, por sueldos menores. Entonces, mínimo, y las condiciones en las que están son pésimas. Entonces ahí solidaridad mutua de uno con el chofer y el chofer con uno, pues que no le van deponiendo color a quienes evadan, ese tipo de cosas también. Acaba de terminar de hablar Saba Chaguán, fiscal nacional, quien descartó que Carlos Gajardo fuera a verlos para ir a renunciar. Dijo que no se habló de renuncia, que le había pedido precisamente una reunión el día de ayer y que la atendió para ver cuáles eran las planteamientos que tenía que hacerle el fiscal Carlos Gajardo. Un antecedente importante que sale ahora, un antecedente muy importante, es que se cruzaría y habrían antecedentes y boleta, y eso es lo que estaría complicando un poco el escenario y lo que va a generar probablemente discusión hoy ahora. Se cruzaría lo de Corpesca con Sokimich. Y eso, de una u otra manera, estaría generando dos lecturas. Una, en la cual el Ministerio Público dice, bueno, como la lista Corpesca se mezclaría con el tema Sokimich, necesita cierta dedicación y un cierto trabajo. Y por otro lado, es que al cruzarse lo de Corpesca con Sokimich, hay una especie de operación. Esto es en parte ya del análisis porque, vuelvo a insistir, lo que decíamos antes de que hablara Sabachaguán, Alberto Ayala, que es jefe de Carlos Gajardo, trabajó 12 años para Sokimich. Entonces, ya hay un cierto. Esta sería como la segunda vez que, desde, o por lo menos desde que Alberto Ayala, se intenta sacar a Carlos Gajardo. Ya lo hizo en el verano. De hecho, él se quedó a cargo y, para resolver esa situación, Sabachaguán tuvo que hacerse cargo como fiscal nacional, hacerse cargo de la investigación. Eso por un lado. Y ahora se van a ver cuáles van a ser los antecedentes. Según Sabachaguán, las cosas siguen como estaban. Se van a formalizar a todos los que se tengan que formalizar, político o no político. Ellos no hacían política, investigaban. Y lo que está por lo menos claro hoy día es que Carlos Gajardo sigue. Ahora, Chaguán dijo una cosa muy importante. Dijo, cito textual, las filtraciones son lamentables, pero Ayala no se las achacó a Gajardo. Eso es lo que está en cuestionamiento. O sea, todos entendieron que cuando Alberto Ayala se refería a que alguien estaba sapeando de parte de la fiscalía, la achacó como una manera de quitarle el piso a Carlos Gajardo. Eso es lo que estaba en cuestionamiento. Ahora, uno puede entrar a especular un montón de cosas acá. ¿Por qué The Clinic saca esta información? ¿De dónde la sacó? Uno puede decir, bueno, fue de la misma fiscalía que tuvo esta información para fortalecer a Carlos Gajardo para que fuera recibido de una otra manera con toda la presión que había. O sea, uno mira hoy día las redes sociales y están todos hablando de Gajardo. Toda la gente defendiendo a Gajardo. Con ese peso también y con ese aval, Carlos Gajardo hoy día llegó a hablar con el fiscal nacional. No es menor igual. O sea, todos saben que si fiscal, qué sé yo, Carlos Gajardo hoy día se confirmaba su renuncia, el Ministerio Público iba a quedar en cuestionamiento, iba a quedar como un ministerio corrupto, o que por lo menos era sensible a las presiones de los poderes, de los poderosos acá. Entonces, uno puede criticar o no ciertas cosas, y esto es parte del análisis que nunca se va a saber, porque las filtraciones son eso, las filtraciones generalmente son, como dicen los lobistas, gestiones de interés. Yo hago circular una información, se la paso a esta persona, a este periódico o a este periodista, para que la saque, porque eso me va a beneficiar o se va a cagar a alguien que yo quiero y todo lo demás. Uh-huh. Así funciona lo que son el tema de las filtraciones, y que siempre van acompañadas para que uno la identifique también en los medios, como habría, podría renunciar. Ese tipo de condicionales generalmente son producto de filtraciones. Ahora, si alguien filtró esto para fortalecer a Gajardo, lo cumplió. Hoy día Gajardo era el tipo que si renunciaba quedaba a la cagada. Y así fue a hablar con el fiscal nacional, que es su jefe vía máximo, el jefe nacional de la fiscalía. Vendría siendo un 2-0 en contra de Ayala. Segunda vez que pierde. Pero no creo que sea la última. Eso. Y hiperventilado Sabachaguán. Perdió un ojo ya a esta altura. De hecho, es visible en términos físicos. Lo presionado. Perdió un ojo. ¿Él no es visco normalmente? No. Pensaba que era visco, era como Camila, de hecho, Nach. Recién me estaba diciendo Joaquín, oye, si él es visco. No es visco. De hecho, tiene como una fisonomía muy árabe. Él, pero visco no. De hecho, tiene un ojo caído. Un ojo caído y otro mirando hacia sí, a los Winnie the Pooh, un ojo acá y otro en Maipú. sí, pero físicamente, y más encima, yo que recuerde, no había visto a Sabachaguán así. Siempre un tipo muy calmado. Salvo una vez que fue entrevistado cuando viajó a Argentina a ver a Palestino por la Copa de la Libertadores. Pues él es de la colonia, es paisano. Claro. Y que estaba en un plan muy eufórico, claro, y en un plan muy coloquial. Disculpa, ¿está hablando Gajardo? Parece que sí, vamos a ver que... No, no estaba hablando. No era la nota, simplemente. Ah, ya. Pero estaba mal. Estaba muy mal. Yo por eso pensaba que estaba hiperventilado. Dijo, discúlpeme, me está sonando el teléfono, tengo que atender. Empezó a agarrar para el huevo a un par de periodistas. No, estaba muy raro, pero era gracioso, no era... Como la adrenalina, poder estar como con adrenalina, mil... O sea, me imagino una presión... O sea, para que se entienda, el fiscal nacional es el que recibe a los poderosos cuando van a visitar y quieren que se remueva un fiscal. Ojo, porque acá hay la petición, y esto es un tema número, está la petición de sacar a Carlos Gajardo de parte de los denunciados, de los querellados. Uh-huh. Recordemos que es una facultad, por así decirlo, un derecho de la defensa pedirle el cambio fiscal si es que no le da las garantías. Y me imagino que la gente de Corpesca, la gente de la UDI y todo el tema, las garantías Gajardo no se las da. Y por algo pidieron el cambio fiscal. Eso lo puede hacer cualquier persona. No sé si lo pescarán, pero se supone que en el papel, en la teoría, uno puede pedir el cambio fiscal si encuentra que no tiene todas las garantías y el Ministerio Público evalúa aquello. ¿Qué otros cargos públicos uno puede pedir renuncia o fiscalizar? No, o sea, no se pide la renuncia, se pide el cambio. El cambio. Recordemos que Gajardo fue cambiado, sacado del Ministerio Público, pero el Ministerio Público acogió de una u otra manera la petición de alguien. En este caso, los denunciados. Porque la fiscalía es quien investiga. Si a ti... Sí. Recordemos que cuál ha sido la tesis de la UDI. El acusador. La UDI ha tenido la tesis de que lo están persiguiendo políticamente. Pobres ellos. De hecho, han sido los más beneficiados. Si vemos el arreglo que hubo en el servicio opuesto interno antes de la salida de Llorat, el más beneficiado fue Jufino Loboa. Y que eso va a valer en un momento en un juicio. O sea, él resolvió su problema con el servicio opuesto interno. Bajemos la vara. O sea, le va a favorecer directamente en la posibilidad de una formalización concreta a Jufino Loboa, pero según él lo están persiguiendo. Yo que sepa... a las personas no les dan estas ventajas y comparativas al servicio puesto interno para resolver temas que estamos hablando de cientos de millones de pesos. No estamos hablando de, exacto, oye, ¿sabes que aquí hay un problema? No están, aquí hay 50 lucas que no están debidamente acreditadas. Acá estamos hablando de cientos de millones de pesos. Y lo recibieron sin ningún problema. Oye, acaba de aparecer como en noticia la Sofri de Iquique. Uh-huh. Dice, se juntaron tres marchas en Iquique, la de los estudiantes, las de los usuarios de la Sofri y la de los portuarios. Mira, marchando juntos. Qué y bueno. Se dirigen a la intendencia. Oye, en Valparaíso comenzó la represión, dice la gente de Radio Placeres. Fuerza Especial haciendo el arco iris de la concentración con agua tóxica. Eso a referencia al tema del guanaco que está tirando hacia arriba, pero... ¿cómo se llama? Pero en contra de los manifestantes con un montón de tóxicos. Sí, de hecho ocurre bastante eso. Así, el único lugar donde se ve el arcoíris de la concertación es en el Chorro del Guanaco y que están tirando alto, como decíamos. Es turbio, un arcoíris turbio. El que hay en Santiago es asombroso. O sea, lo sigo viendo y me sigo asombrando cada vez que lo veo. ¿Darán revisión técnica los guanacos? No creo. No lo sé. ¿Te imaginas ahí en la cuestión de la revisión técnica un guanaco o un zorrillo? No, yo creo que tienen por su propio lado, sino sería muy raro verlos ahí. Uh-huh. Bueno, parece que en Santiago, o sea, por lo menos no se habla mucho de la represión, los medios están centrados más en lo que está pasando con Gajardo, eso es principalmente lo que se está viendo, sí. No hay mucha información de lo que esté ocurriendo. Es que no pueden mostrar que el Estado maltrata a los estudiantes, po, si están canales de todo el mundo mirando a Chile. Sí, yo creo que ahí está el punto. Porque encima estamos en la previa, el día antes. De hecho, están todos los canales despachando desde acá. De hecho, había gente, vi que estaban, por ejemplo, equipos de prensa en el sector del Mapocho, pero más hacia el sector de Pionono, este, dando, ¿cómo se llama? En vivo desde esos lugares, hablando sobre Chile. Recordemos, Chile en la Copa América. ¿Dónde están? ¿Cuántos países tiene la Copa América, si no me equivoco? Porque está invitado, ¿verdad? ¿Quién está? Yo no cacho. No, tengo idea. No sé, no me metió a ver en términos. Pero tiene hartos países de América. Son muchos. Para que se entienda. Dicen, ¿alguien sabe cuándo es el cumpleaños de Bachelet para saber que alguna vez cumple algo esa señora? marcha estudiantil. Sí, de hecho, si no me equivoco, es como en noviembre, porque me acuerdo, porque todo en el Facebook ponía lo mismo. Es lo único que cumple. Lo único que cumple. Por lo menos van varias veces a Esta ha sido la nota de humor. De hecho, algo en esta entrevista que le hacen a Larraín, que en la que hablamos al principio, una nota siguiente a eso que tenía que ver con la Copa América y sobre la corrupción en la FIFA. Los periodistas se ponen a conversar entre ellos y se tiran talla y terminan con un tratz. Y no. Era muy bueno, se reían sobre este tema de Corleone en la FIFA, po, que ahora está como que se juntó toda la corrupción. Ahí está hablando Gajardo. Estamos tratando de ver si podemos una conexión, porque parece que todas las señales online se fueron allá. ¿Se puede hacer una conexión directamente desde ahí al cable? ¿Estamos? No. Veamos la posibilidad. Sí, estamos como escuchando igual. Dale, estamos acá, está hablando fiscal Gajardo, lo está poniendo. No. ¿Está saliendo por el canal? Ah, ya. Sí, pues. Ahí estamos escuchando. Ahí sí. Cuando me enteré por un oficio de mi marginación del caso Corpesca, fue que le pedí la reunión al fiscal nacional porque me parecía que había antecedentes, que era importante que ellos tuvieran en consideración para una mejor solución de esa decisión. Esos antecedentes lo ha dicho previamente el fiscal nacional, dice en relación con que hay en esa investigación boletas también relativas a la empresa Sokimich, que por lo tanto pueden generar algún tipo de inhabilidad en el fiscal Ayala, como es de público conocimiento. ¿Cómo tomó las palabras del fiscal Ayala, que dice que filtraciones, combo breaker, tomó esta decisión de cegar, por ejemplo, a usted y al fiscal Villalobos para una mejor trabajo de la causa? Las filtraciones que se producen en una causa son inconvenientes para el desarrollo de una correcta investigación. Eso es algo que yo he dicho desde la primera vez que me referí a esta causa, en el mes de septiembre del año 2014. Coincido con que es malo para una investigación que haya infiltraciones. El propio fiscal Ayala ha aclarado que sería una infamia siquiera sugerir que esas filtraciones puedan provenir de mí o de algún otro miembro del equipo de investigadores. Eso no es así y hay investigaciones penales abiertas en curso, por lo tanto, si alguien tiene alguna información relevante respecto a de dónde se producen algunas filtraciones, es importante que las aporte en esa investigación. Pero en ese sentido, si no se sabe nombre y apellido de quién están las filtraciones y él apela en su resolución, que es para un mejor trato de la sí, causa, pues, obvio. ¿Es injusto haber sacado al fiscal Villalobos? Yo me quedo con lo que dice el fiscal Ayala en cuanto a que sería una infamia siquiera sugerir que esas filtraciones provienen de mi persona. ¿Cualquier otra? No. Fiscal Villalobos. Esa decisión está siendo evaluada por el fiscal nacional a partir de los antecedentes que se van a indicar. ¿Usted cree que Villalobos se vaya de la causa? ¿No se siente pasado llevar fiscal por el hecho de que ya usted salió de la causa Sokimich, ahora sale de la causa Corpesca, siendo la persona que comenzó a investigar todos estos hechos con su equipo? Yo no he sabido de la causa. ¿Ese viejo todavía existe? No he sabido de la causa Sokimich y tengo la esperanza de que tampoco voy a salir de la causa Corpesca. Creo que todas en la causa Sokimich permanentemente realizo diligencia. Yo no realizo todas las diligencias en esta causa, eso es evidente. En esta causa todos los días se realizan diligencias por un equipo de excelentes fiscales, el fiscal Norambuena, a quien conozco hace mucho tiempo, y los fiscales Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura, que son excelentes fiscales. Obviamente, en esta investigación, todos los fiscales deben hacer diligencias. No tengo ni he tenido ningún inconveniente con que en algunas diligencias yo no haya participado. Con estos antecedentes nuevos, ¿usted cree que el caso Corpesca, con estos antecedentes que usted conoce, va a volver entonces o se va a trasladar hasta la Fiscalía Nacional? El fiscal nacional ha señalado recientemente que esa es una decisión que se está evaluando. Pero me quedo con esa palabra. ¿Antecedentes en manos qué cree? No ha sido así, pero es evidente que yo, como cualquier otro fiscal, va a estar cómodo en la fiscalía mientras sea útil a la fiscalía, mientras sea útil al trabajo que realiza el Ministerio Público. Eso es válido para mí como cualquier otro fiscal. Pero usted va a volver. ninguna incomodidad. Me pareció importante explicarle al fiscal nacional los antecedentes que hacían conveniente tomar una decisión. ¿Y no tener acceso hasta ahora del interrogatorio al señor Martelli? No conozco en profundidad todas las piezas de esta investigación y respecto a lo que se me pregunta, que se ha cuestionado mucho respecto a la diligencia con el señor Martelli, lo digo claramente, no tengo ningún inconveniente de no haber participado en esa diligencia, como muchas otras diligencias he debido realizar de manera personal. Esto no es, esta investigación es demasiado importante como para que haya un tema de egos en quién hace las diligencias. No tengo en esta investigación un problema de egos. Lo que me interesa en esta investigación y lo que a la Fiscalía le interesa es que esta investigación avance, que esta investigación avance y podamos llegar hasta donde más grandemente podamos. Y mientras eso suceda, yo estoy muy tranquilo. Fiscal, en ese sentido, con los antecedentes, que usted tiene respecto a que se podrían topar estas dos investigaciones, ¿usted cree, conociendo los antecedentes, que sería mejor que fuese trasladada la causa a la Fiscalía Nacional? Es la opinión que había manifestado el Fiscal Nacional, que es mi opinión, que es conveniente que esta investigación también sea llevada por el Fiscal Nacional. ¿Aunarla? No necesariamente, pero que sea llevada en los mismos términos por el Fiscal Nacional. ¿El fiscal José Villalobos es de su confianza? ¿Usted se lo traería a investigar también a su equipo el todo lo que es el tema Corpesca? ¿Quién está como liderando esa investigación? Con el fiscal Villalobos llevamos muchos años trabajando, José Antonio Villalobos lleva muchos años trabajando en la Fiscalía de Alta Complejidad y está realizando una gran labor en esa fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que la Fiscalía Nacional? Las palabras entonces del fiscal. Ahí están las palabras del fiscal Carlos Gajardo, un golpe de vuelta de una. Básicamente lo que está diciendo es que se reunió con Sabas Chaguán para entregar antecedentes. Estos antecedentes lo que establecen, lo que le estaba comentando hace un rato, que hay relaciones directas en términos de boletas con SQM, o sea, Sokimich, con Corpesca, que inhabilitarían a el fiscal Ayala, precisamente Ayala quien lo saca por la inhabilidad de... ¿Ah? ¿Noticiero Ciudadano? Vámonos con Noticiero Ciudadano. Terminamos la idea, conectamos. Lo que está diciendo básicamente es que es al revés la cosa. Ayala acusaba de una u otra manera indirectamente a Gajardo de haber filtrado. Y por tanto lo sacan porque las filtraciones no son buenas, como lo termina diciendo también fiscal Gajardo. Pero lo que dice Gajardo es que se reunió con Sabas Chaguán para darle antecedentes de boletas que vinculaban los casos Sokimich con Corpesca, lo que inhabilitan al fiscal Ayala. Le devolvió la mano de vuelta, 2-0, va ganando Gajardo a su jefe, Ayala. Y ha sido ratificado, no ha renunciado y sigue, por lo menos. Y dice textual, quiero leer, sigo en el caso SQM y en el caso Penta y tengo la esperanza de que no saldré del caso Corpesca. Vamos a evaluar eso en los días y nos vamos ahora con el Noticiero Ciudadano de la radio Juan Gómez Milla. Así ha sido un gusto en este nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia y nos vamos inmediatamente con el Noticiero Ciudadano. Que descansen y que sigan nuestra programación de Radio Villa Francia. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de hielo.